Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Remaking people, shocking them into obedience. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Experimentos psicosociales. El mal o la maldad es la condición negativa o relativa atribuida al ser humano que indica la ausencia de moral, bondad, caridad o afecto natural por su entorno y quienes le rodean. Actuar con maldad también implica contravenir deliberadamente, usando la astucia, los códigos de conducta, la moral, las leyes y demás, o comportamientos oficialmente correctos en un grupo social. Sin embargo, el peor de los males es el abuso de un poder otorgado, ya sea por la fuerza o ejerciendo la autoridad otorgada sobre personas débiles. A lo largo de la historia moderna del hombre se han llevado a cabo diversos experimentos para contradecir o confirmar si el comportamiento del ser humano es bueno o malo por naturaleza. La neurociencia es la ciencia que estudia el cerebro. La psicología conductista está destinada a investigar el desarrollo del ser humano y predecir determinados comportamientos generalizados del hombre dentro de una sociedad. La opinión entre científicos conductistas se divide al momento de interpretar si el hombre copia las conductas que observa en otros para poder asimilar su medio y sobrevivir, o si simplemente la maldad se hereda. Si los grupos sociales son capaces de obedecer ciegamente cuando se trata de lastimar o herir a un tercero, o si el mismo instinto de conservación hace que el ser humano sienta la necesidad de ser aceptado en un grupo para sobrevivir, o si simplemente el ser humano, mediante el miedo, el estrés, el pánico o demás factores extremos, renuncian a su raciocinio y condición de animal pensante para dar paso a sus más primitivos instintos, para salir de situaciones donde el raciocinio, la inteligencia, la crítica o el juicio poco tienen que ver con preservar la vida. Estos son solo algunos de ellos. ¿Qué tal, amigos? Le hago una pregunta medio difícil. ¿Sería usted capaz de asesinar a algún conocido suyo? Por ejemplo, al compadre, la comadre y a todos los niños. Usted acaba de decir que no se conoce muy bien. Si dijo que sí, probablemente, según las circunstancias, se conoce más o menos. Vamos a platicar de el efecto Lucifer. En Estados Unidos se hizo un estudio bastante interesante. ¿Qué es lo que pasaba con los reos dentro de las cárceles? Resulta que el cerebro tiene una necesidad de adaptación. El cerebro nada más sirve para adaptarse. El cerebro recibe toda la información, la procesa y se adapta al ambiente. Eso es una característica de la inteligencia. ¿Qué pasó con el efecto Lucifer? Bueno, resulta que las personas que eran delincuentes menores, que habían cometido delitos no tan graves, con el tiempo acaban convirtiéndose en delincuentes de alto nivel, incluso homicidas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que yo necesito adaptarme a este grupo. ¿Por qué? Porque si no me adapto, o el mismo grupo me ataca y me puede matar, o simplemente no voy siendo parte de este contexto. Es por eso que socialmente me tengo que adaptar a cualquier circunstancia. ¿Ha notado usted que cuando está en el tráfico se enoja? Bueno, pues resulta que todos se enojan como parte de esta convivencia y de esta empatía entre todos. Esta es la misma razón por la cual los jóvenes se adhieren fácilmente a grupos delictivos. No es nada más la pobreza, no es nada más la falta de educación, es la necesidad de integrarnos. ¿No me cree? ¿Ha oído usted hablar de casos de linchamientos porque atraparon un ladrón y lo molieron a palos? Y cuando vemos esa noticia en la televisión, lo vemos hasta con cierta gratitud y hasta con cierto agrado. Sí, y si al que agarraron fue el violador, la expresión de todos es, se lo merecía. Así pues, amigos, podemos cambiar nuestros valores muy fácil. ¿Qué tal si nos vemos aquí dentro de 8 días y seguimos profundizando para ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos de este efecto Lucifer? Advertencia. Los experimentos relatados a continuación podrían estar sujetos a errores y falsos positivos. Además de que los resultados podrían variar dependiendo de la cultura de violencia en una sociedad u otra. Por ejemplo, si el mismo experimento se llevara a cabo en Japón, en Inglaterra o en Francia, solo por dar un ejemplo. Nuestro antropólogo de cabecera, el Guerros, afirma que las ciencias sociales no pueden generalizar a las sociedades como una sola, puesto que cada teoría aplica solamente en la cultura y la sociedad donde se engendran los estudios, por lo cual sería necesario realizar los mismos estudios con diferentes sujetos de diferentes sociedades, además de analizar los ambientes extremos y los factores sociales que desencadenan cada crisis en cada uno de ellos. Como siempre, no se puede generalizar, puesto que la humanidad es tan diversa como lo es el mismo idioma e interpretaciones de las ideas entre un ser humano y otro. Los experimentos podrían determinar un canon de conductas, pero nunca adivinar el resultado final. Experimento Milgram. Este experimento consistía en ver cómo las personas suelen obedecer interpasivamente y ciegamente a las figuras de autoridad, y que un uniforme puede tener más presencia de poder que varios discursos y argumentos. El experimento se ha creado y recreado varias veces en diversas universidades e instituciones educativas alrededor del mundo, y los resultados siempre son los mismos. En el experimento Milgram se revelan determinadas conductas en donde las personas abandonan la voluntad personal y la objeción de conciencia porque un poder superior les está ordenando que actúen de determinada forma. Estas pruebas logran demostrar que no solo la sociedad o el ser humano tiene miedo de ser excluido y que hace lo que se le ordena o lleva a la corriente de la opinión mayoritaria, sino que es capaz de infligir dolor o daño solo por el hecho de tener el poder para hacerlo, o por obedecer a alguien que se considera más sabio, inteligente o con un rango más alto de poder, sin hacer la menor de las cuestiones. La obediencia total al líder se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Ask. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada mil, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, dos tercios de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Le pregunté a Stanley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Dijo, ninguno. Ni uno. Sin embargo, el individuo no solo obedece porque alguien se lo ordena, sino porque es capaz de hacer daño porque puede hacerlo, y justificarlo mediante una orden. Algo muy similar a lo que ocurre cuando una persona excusa que su líder sectario, su gobernante, Dios o el jefe de la policía se lo ordenó, sino porque tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder de causar daño. Esto se da mucho en las religiones, más propiamente dicho en las sectas destructivas. Las personas aseguran que mataron, violaron, quemaron, asesinaron o indujeron a otros seguidores y abusaron física, económica o sexualmente de otra persona porque un líder se los ordenó. Difusión de la responsabilidad o el experimento del espectador apático. El asesinato de Kitty Genovese conmocionó a la ciudad de Nueva York y motivó el experimento de John Darley y Beat Latane. La brutalidad sufrida por Katherine Genovese, apodada Kitty, no fue lo que conmovió a la opinión pública neoyorquina, que inundó la redacción de The New York Times durante sus cartas. Su asesinato no habría ocupado más de 4 líneas, de no ser porque 38 personas presenciaron su larga lucha de 35 minutos, sin que una sola llamase a la policía o interviniese de alguna forma. El asesinato se produjo en 3 actos, desde las 3:15 de la mañana hasta las 3:50 de la mañana. El asesino la apuñaló por primera vez y la víctima gritó. En ese momento se encendieron varias luces de varias casas y el asesino huyó. En ese momento las luces de las casas se volvieron a apagar y la víctima yacía indefensa, para lo cual el asesino regresaba una y otra vez. 3 fueron las veces que Mosley volvió para seguir apuñalándola. 35 minutos fue el tiempo que duraron los gritos de Kitty. Me apuñala, socorro, me muero. Hubo 38 testigos en total, 38 ventanas encendidas que guarecían a 38 personas que oyeron las súplicas y vieron su lucha, pero ninguno intervino. ¿Podríamos ser nosotros uno de aquellos espectadores impasibles? La difusión de la responsabilidad es un fenómeno social que tiende a ocurrir en grupos de personas superiores a un cierto tamaño crítico cuando la responsabilidad no se asigna de forma explícita. La difusión de la responsabilidad puede manifestarse de 2 maneras. En un grupo de pares que, por acción o inacción, dejan suceder hechos que nunca permitirían si estuvieran solos. Se le puede llamar a la acción mentalidad de la masa, y la inacción el efecto espectador. En una organización jerárquica, donde, por ejemplo, los eslabones inferiores afirman que solo seguían órdenes, mientras los supervisores afirman que solo emitían órdenes, sin que ellos hubieran hecho nada per se. Esta óptica es ilustrada por el refrán inglés: ninguna gota de lluvia cree haber causado el diluvio. Darley y Latane se propusieron investigar científicamente la falta de intervención en situaciones de emergencia. ¿Es nuestra responsabilidad ayudar? La hipótesis de los investigadores era que la causa de la no intervención fue el número de personas que presenciaron el asesinato. La difusión de la responsabilidad disuade a los testigos para ayudar. En el experimento pidieron estudiantes de la Universidad de Nueva York que participaran en un debate sobre los problemas que cada uno había tenido para adaptarse a la vida universitaria. Lo harían situados cada uno en una cabina separada para evitar que la sensación de hablar ante un público directo les intimidara. Las cabinas se comunicaban entre ellas por un sistema de sonido. Cada uno debía hablar únicamente en su turno. Explicado esto, el investigador les decía que no escucharía el debate, para garantizar su libertad de expresión y salía de la sala. Imaginamos que somos un estudiante de la universidad y vamos a participar en el experimento y estamos esperando en una cabina. Comienza el debate y podemos escuchar a un joven que habla en primer lugar, explicando con timidez que sufre ataques epilépticos en momentos de tensión, lo que le dificulta poder adaptarse como le gustaría. Los otros participantes toman la palabra por turnos y llega nuestro turno, que es el último. Terminamos de hablar, se reinicia la ronda de palabras. El primer compañero está hablando tranquilo cuando empieza a tartamudear. Su discurso se agita. Yo necesito su ayuda, es un ataque. Se sofoca y queda en silencio. Ha sufrido un ataque epiléptico. Eso creemos, no podemos preguntar a nadie. No podemos comunicarnos con nadie que está allí adentro. Pero la puerta de nuestra cabina está abierta. ¿Salimos? ¿Pedimos ayuda? ¿Lo habrá hecho alguna otra persona? ¿De verdad era un ataque? Tal vez alguien lo ha oído y ya está siendo atendido. Nosotros éramos el único sujeto experimental. El resto de participantes y la víctima del ataque eran solo grabaciones. El ataque duraba unos 6 minutos. Sentado afuera de nuestra cabina, un investigador registra el tiempo que tardamos en buscar la ayuda para la víctima. Darney y Latan querían estudiar el efecto de la cantidad de testigos de la emergencia, de modo que variaron sistemáticamente el tamaño del supuesto grupo de debate. En unos casos, el sujeto creía que se trataba de un grupo de 6 personas, y en otros solo él y la víctima. Cuando los sujetos creían ser el único espectador de la emergencia, tardaron 52 segundos después de iniciado el ataque en responder, y lo hizo así un 85%. Sin embargo, si el grupo era mayor, tan solo un 31% de las personas reaccionó tratando de buscar ayuda y tardaron una media de 166 segundos. Variando de forma sistemática el número de testigos, Darley y Latan pudieron concluir que el número de testigos era un determinante crítico para la intervención. Cuando solo está presente un testigo en una emergencia, toda la ayuda debe de venir de él. Cualquier presión por intervenir se centra únicamente en él. Sin embargo, cuando existen varios observadores, la responsabilidad se divide entre todos. Esto da como resultado que nadie ayude. En 1970, para las personas que cuestionaban el experimento, Darley y Latan añadieron complejidad a sus explicaciones sobre por qué los individuos testigos de emergencias se funden en masa, disolviéndose más cuando mayor es el grupo y no prestan la ayuda. Explicaron otros aspectos más vinculados a la dimensión cognitiva de los testigos de una emergencia. ¿Nos hemos dado cuenta de la emergencia? Percatarse. ¿Estamos ante una emergencia real? Interpretación. ¿Somos responsables de ayudar? Asumir la responsabilidad. ¿Podemos ayudar? ¿Cómo? Forma apropiada de ayudar. Y por último, actuar. ¿Estamos en disposición de ayudar? Denominaron este modo de análisis árbol de decisiones, y en él queda ilustrado que bajo el acto de ayudar en una situación de emergencia subyace un acto complejo, compuesto de múltiples decisiones enlazadas que pueden llevar tiempo, no se producen de modo inmediato. El experimento antes mencionado guarda cierta relación con el experimento de Milgram sobre la obediencia a la autoridad, pero no en ese punto, sino en el siguiente. Muchos de los sujetos experimentales no acudieron a la otra sala a preguntar cómo se encontraba la persona que supuestamente había sido electrocutada, y los pocos que lo hicieron fue breve petición de permiso al investigador. En este caso, podemos concluir que la responsabilidad no se hizo difusa por el número de testigos, sino por la autoridad o jerarquía de los mismos. En otro experimento clásico, se probaba que incluso nuestras percepciones más evidentes pueden manipularse. ¿Qué línea de las de la derecha cree usted que es como la de la izquierda? Naturalmente, la respuesta correcta es la B. Resulta evidente para cualquiera con una visión normal, ¿o no? Supongamos que es el protagonista de lo que cree ser un experimento sobre la capacidad de juicio visual. aunque en realidad se trata de un experimento sobre la conformidad. Cuando se pide a los demás individuos que elijan la línea correcta, hacen algo extraño. Eligen la C en lugar de la B. Este es su turno. ¿Qué dirá? En este experimento, dirigido por Solomon Ask, todos, excepto el protagonista, eran miembros de su equipo. En esta situación, el 70% de los sujetos estuvieron por lo menos una vez de acuerdo con la respuesta errónea de la mayoría. Y la mayoría de los que no lo hicieron se sentían incómodos por no seguir en el grupo. Posteriormente, Darley y Latan trataron de investigar si éramos capaces de comprometer no la seguridad de otros, sino nuestra propia seguridad, si nos encontramos ante un peligro difuso integrado en un grupo. ¿Actuaremos si es nuestra propia vida la que está en juego? Definieron el experimento. Situados en una habitación con un conjunto de ventilación, tres estudiantes universitarios debían completar un cuestionario sobre la vida universitaria. Dos de ellos eran actores, el tercero era un sujeto experimental. Tras unos minutos transcurridos del inicio de la prueba, los investigadores soltaban en el conducto de ventilación un humo inocuo, pero aparentemente denso y potencialmente peligroso. El humo comenzaba a asomar por el conducto y pronto empezaba a llenar la estancia. Las instrucciones de los cómplices era continuar con la tarea, no mostrar inquietud o miedo. Los sujetos miraban a sus compañeros, que permanecían inmutables, y continuaban ellos de igual modo completando la prueba. Otros preguntaron si aquello era normal, sin obtener más respuesta que un gesto de desconcierto. El cómputo final del experimento completo fue que solo un sujeto salió a pedir ayuda en los primeros 4 minutos, y que solo 3 informaron del humo antes de que terminara la prueba. Los estudiantes ignoraron las claves materiales del peligro y se adhirieron a las claves sociales, actuaron en contra de su sentido común y se guiaron por las directrices del grupo, arriesgando su vida antes de oponerse al grupo. Este experimento es una muestra de la influencia del grupo en el individuo, como sucedió en los experimentos realizados por Solomon Ash en los años 50 sobre la influencia social. Las claves sociales primaron, pero mientras que el trabajo de Ash únicamente se trataba de la dimensión cognitiva, en esto se trataba de la propia supervivencia, y aún así, los sujetos obviaron las señales físicas del peligro y se adhirieron a las claves sociales, demostrando que éstas son fundamentales en la conducta humana y animal. El grupo es una entidad superior al individuo, es más fuerte que él. El individuo se nutre del grupo, lo utiliza para adaptarse y para sobrevivir, pero el grupo también oprime la voluntad del individuo, se impone ante él y le ordena lo que debe de hacer y cómo debe de pensar, haciendo que las necesidades individuales pasen a ser secundarias. El grupo como comunidad o como masa le lleva a sitios a los que no podría llegar solo, pero le cobra un peaje. Ese peaje es la individualidad. Dentro del grupo deja de ser el mismo para convertirse tan solo en un miembro. Todo el valor de la persona única y diferente a todos se funde, se disuelve en el grupo y se lleva su individualidad. Quedan disueltas del mismo modo su voluntad y sobre todo su responsabilidad en los actos. Sin embargo, el experimento del caso Genovese nos demuestra que si la emergencia tiene lugar y somos la única ayuda posible, entonces el individuo sí actúa, sí siente la responsabilidad que cae pesada sobre sus hombros, y entonces reacciona, y es capaz de actuar antes de que haya transcurrido un solo minuto. En redes sociales por internet podemos apreciar este fenómeno, pero también en las sociedades más desarrolladas. Todos esperan que el Estado atienda el hambre o la marginación, pero al esperar y creer que otro grupo de personas o el Estado está diseñado para atender una necesidad o auxiliar, el individuo no hace absolutamente nada. Es como un meme donde una persona grita auxilio y cientos de tuiteros usan tags para ayudarla, pero nadie hace nada en realidad. Durante los fusilamientos era sabido que una bala de salva era colocada al azar en los rifles de los soldados, a fin de que todos pensaran que habían sido ellos los que detonaron dicha bala, logrando reducir un poco la culpa. Irónicamente, los alegatos de la difusión de la responsabilidad fueron utilizados sin éxito durante los juicios de Nuremberg por los abogados de los más prominentes generales y cabecillas del régimen nazi. Experimento del hombre herido o el hombre del traje. Este experimento se ha realizado en varias sociedades, en varios puntos del mundo y con diferentes actores. A veces es un hombre de traje fino y un indigente que sufren de un ataque cardíaco o se desmaya. En otras ocasiones es una mujer de traje en la carretera o con el auto descompuesto. A veces es un indigente que se le caen algunas cosas o a veces es una persona tirada en la calle. Varía el estatus socioeconómico que se demuestra con las apariencias, e incluso se ha realizado entre una persona de raza negra y una persona de raza caucásica o asiática, que trata de robar un auto o de abrir un auto, y solo en los casos donde la sociedad tiene determinados prejuicios racistas o étnicos, uno de los dos es detenido o cuestionado sobre su actuar. La conclusión es simple: como te ven, te tratan. También el experimento se ha llevado a cabo con mujeres. Las más atractivas reciben mayor ayuda de las transeúntes. Sin embargo, también varía en el género. Puesto que si una mujer le roba a un vagabundo, nadie le llama la atención, y en cambio si lo hace con un hombre. En el experimento se simula una necesidad. La necesidad es atendida solo cuando la persona demuestra ser de un nivel socioeconómico alto. Mientras que el vagabundo muere o permanece tirado por mucho tiempo, el hombre del traje es atendido casi de inmediato, y lo mismo pasa si intentan asaltar a uno u a otro, o si un indigente es robado en plena calle. La reacción de las sociedades siempre varía dependiendo del aspecto. Si bien el experimento varía en cuanto a la percepción de la necesidad de ayuda entre personas de la misma clase social o media baja, las personas que se sienten con un nivel social más alto no ayudan, mientras que los que se muestran del mismo carácter socioeconómico sí lo hacen. Esto pasa mucho en México. Las personas pobres son más solidarias que las personas con niveles socioeconómicos más altos. Existe un video donde un hombre pide comida y se la niegan. Sin embargo, esto le entregan a un vagabundo una pizza entera. Cuando la misma persona le pide comida, este la comparte sin pensarlo dos veces, quizás porque experimenta en carne propia el hambre. En México, si una persona simula una herida, seguramente será atendida casi de inmediato, siempre y cuando no sea un crimen violento. Actualmente se han dado casos en los que asaltan a transeúntes en la calle y las personas tardan horas en auxiliar a los heridos. Lo mismo pasa con las víctimas de un asalto en carretera. El experimento del hombre del traje puede demostrar la individualización de una masa. Las películas y malas informaciones sobre virus y enfermedades contagiosas también ayudan a que las personas tengan miedo de ayudar a alguien herido en la calle, o que simplemente la desigualdad social nos diga que hay personas que valen más que otras. Quizás esperando que al ayudar a un hombre de un traje, este nos dé una recompensa. A lo largo de la historia moderna han existido varios programas de televisión donde se simulaba una situación donde una persona necesitaba ayuda. A los que ayudaban les daban dinero. Esto es muy parecido a la conducta inducida por la disonancia cognitiva. La moral. Si un huracán destruye un pueblo es una cosa terrible, pero no pensamos en un huracán como algo malvado. Y bueno, ¿por qué no? Tal vez contestemos que el huracán no es un ser consciente. Pongamos el ejemplo de un tigre que mata a un niño en una aldea. En cierto sentido, el tigre puede ser consciente de lo que está haciendo. Tiene una intención y dice, voy a ir a por ese niño en lugar de ese otro, porque ese parece más jugoso. Pero incluso así, no decimos que el tigre es malvado. Por eso, ¿qué tienes que añadir a algo que es malo para que sea malvado? Jonathan Cohen, de Princeton, y Joshua Green, de Harvard, creen que el mal es una construcción de la moral humana. Para que un individuo lo comprenda, es necesario que tenga sentido del bien y el mal. ¿En qué parte de nosotros reside ese juicio? Green y Cohen se sirven de tomografías cerebrales para investigar la mecánica del cerebro cuando tiene un dilema moral. Como científico, es difícil saber exactamente qué entendemos por bueno y malo. Pero en nuestro propio beneficio y según nuestros intereses, una misma persona puede llevar a cabo buenas y malas acciones. Los participantes del Laboratorio de Neurociencia del Control Cognitivo de Princeton son voluntarios normales y sanos. Vamos a entrar en la habitación del escáner. Te tumbarás en esa camilla. Te introduciremos en el aparato y leerás un texto. Ese texto describirá un escenario, una situación. Lee las preguntas de la pantalla y responde presionando los botones. Lo que vamos a hacer es tomar fotografías de tu cerebro mientras estás tomando decisiones morales. La tecnología fMRI puede determinar qué partes del cerebro están activas durante una tarea en particular, siguiendo la circulación de la sangre que oxigena una región específica del cerebro. Mediante ese proceso, Green, Cohen y sus colegas esperan hallar el lugar del cerebro donde reside la moral. ¿La actividad neuronal que transmite el impulso nervioso nos hace ser buenos o malos? El cerebro es un mecanismo, y un mecanismo es solo eso, algo que hace cosas, y lo que hace depende de las circunstancias en las que se encuentre y de su capacidad para valorar los resultados. Por lo tanto, de la misma manera que cualquier tecnología o cualquier máquina puede ser usado para el bien o para el mal. Por moral o valores morales, se entienden los valores que marcan a la sociedad para con un individuo. Demarcan actitudes y comportamientos que una persona debe de tener para con el trato de otro ser humano que interactúa en una sociedad y comunidad. Muchas personas creen que la moral está muy arraigada por el catolicismo, las buenas costumbres y el vestir decentemente. Por ello es que en gran medida el Estado y los medios de comunicación le hacen pensar a las personas que ser inmoral, inculta y grosera es algo positivo y contestatario, cuando existen determinados lineamientos que se deben de seguir para ser parte de una sociedad balanceada. La neurociencia estudia el cerebro y en particular cómo influye el cerebro en la mente. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos físicos del cerebro que nos llevan a hacer cosas que pensábamos que hacía la mente? ¿Podemos ver esos mecanismos físicos en funcionamiento? En el escáner de Princeton, Tyler, el sujeto investigado, se enfrenta a un sencillo dilema diseñado para indicar el aumento de actividad en las partes del cerebro relacionadas con las emociones. No, no es correcto. Tyler piensa rápidamente la respuesta y coincide con la mayoría de datos que tienen Green y Cohen. La mayoría de personas dicen, no, eso no está bien. Mi teoría desarrollada con John Cohen y otras personas es que por una parte damos una respuesta instintiva y emocional que nos hace decir, no, es terrible, eso no se puede hacer. Y si observas los datos del cerebro de las personas que responden a preguntas como esa, vemos que incrementa la actividad en las partes del cerebro relacionadas con las emociones y lo que llamamos cognición social. Las conclusiones de Green y Cohen indican que si la mujer fuera una persona anónima de otro extremo del mundo, que agonizara en el Congo, por ejemplo, Tyler podría haberse sentido bien dejándola al borde del camino. Pero como está ante él, tiene una respuesta instintiva y emocional que le dice que la ayude. Y evita que cometa lo que muchos llamarían una maldad. Pero ¿qué ocurre en el cerebro cuando el dilema moral no es tan trivial como el dilema del traje de diseño y la desconocida moribunda? ¿Qué ocurre cuando un acto aparentemente malvado, paradójicamente, beneficia a otros? Bakunin, uno de los máximos exponentes del anarquismo, pensaba que la ética y la moral eran la base de una sociedad que no necesitaría de valores coercitivos, policía, estado, gobierno y leyes para regirse. Que el nivel de moralidad en cada persona sería lo único necesario para mantener una sociedad justa. Y que el hombre era bueno por naturaleza. Si bien los discursos morales son un arma de doble filo, cuando se busca hablar de libertades individuales, la moral no solo es delineada por la religión predominante, sino por la cultura general que flota en el ambiente. Una de las ventajas de obtener imágenes del cerebro es que podemos ver qué partes entran en juego en diferentes momentos y bajo diferentes situaciones, en respuesta a diferentes decisiones. En el Laboratorio de Neurociencia de Control Cognitivo de Princeton, Jonathan Cohen y Joshua Green trabajan para aislar el mecanismo del criterio moral, nuestro sentido del bien y el mal, trazando un mapa de los procesos neurológicos. En realidad, la toma de decisiones morales no es un solo tipo de proceso, sino dos procesos diferentes que a veces compiten. En el interior tenemos un espejo. El sujeto investigado, Heather, se enfrenta al segundo dilema, diseñado para que las fuerzas opuestas de su cerebro luchen entre sí. Enemy soldiers have taken over your village. They have orders to kill all remaining civilians. You and some of your townspeople have sought refuge in a house. Outside, you hear the voices of soldiers who come to search the house for valuables. Your baby begins to cry loudly. You cover her mouth to block the sound. If you remove your hand from her mouth, her crying will summon the attention of the soldiers, who will kill you, your child, and the others hiding out in the house. To save yourself and the others, you must smother your child to death. Is it appropriate for you to smother your child in order to save yourself and the other townspeople? A veces la gente dice sí y a veces dicen no. ¿Matará Heather a su bebé para salvar al pueblo? ¿Qué clase de lucha se desencadena en su cerebro normal y sano? Por ejemplo, una persona puede entender que es moralmente justificable asaltar y robar en un barrio donde todo mundo roba y asalta. O entender que su pobreza y abandono son factores que le pueden permitir asaltar y robar a personas que tienen más dinero. Un alemán pudo pensar que era moralmente aceptable reportar a una persona que era perseguida durante el régimen nazi para que fuera asesinada. Fue moralmente aceptable para determinadas clases sociales que 60.000 personas fueran desaparecidas o asesinadas durante la Operación Cóndor y las dictaduras militares en Cono Sur. Es moralmente aceptable el golpear salvajemente a una persona solo porque sale a protestar. ¿Es moralmente aceptable la riqueza en base al abuso, marginación o explotación de un grupo de seres humanos? ¿Es moralmente aceptable si un afroamericano o una persona que parezca terrorista aborde un avión y sea discriminada o hasta atacada por ese hecho? ¿Es moralmente aceptable que un violador sea defendido por un abogado, aun cuando es culpable? ¿En qué parte de la Biblia se dice que debe de matar a los homosexuales? Perdón, se dice. ¿Es moralmente aceptable dejar sin empleo a miles de personas solo por el hecho de especular con la economía? Friedrich Nietzsche asegura que la moral cristiana que mantiene los valores cristianos, por ejemplo, la humildad o la compasión, se basan generalmente en la hipocresía y en el resentimiento. Los valores morales son estratagemas de dominio de unos hombres para otros, pero ninguna moral y ninguna ética reconocen esto, pues es esencial para ellas el ocultarlo, instaurándose como los puros, los moralmente correctos. Algo así como un panista provida que se va de putas los fines de semana, pero el domingo está en primera fila en la iglesia y haciendo la comunión. Tengo varios colegas podcasters y en la calle que les encanta hacer juicios morales, siempre y cuando estos juicios morales no los incluya. Calidad moral le llaman. O también los locutores que aparecen en la radio hablando de la baja educación, pero su estación solo transmite narcocorridos, música de banda y programas estilo Laura Bozzo, con los cuales mantiene a gran parte de la población anestesiada de lo que ocurre en sus comunidades, o los medios de comunicación que se quejan de la violencia, pero cobra millones de pesos de campañas políticas que mantienen en su lugar a los gobernantes que no hacen nada por erradicar dicha violencia, y que encima de esto aceptan corruptelas para amplificar la violencia, el robo y el asesinato. Según Carlos Marx, la moral es un reflejo de las sociedades. Cada tiempo o cada historia mantiene determinada moral, por lo cual la moral no es un reflejo de los deseos o de las necesidades de ser recíprocos o empáticos con cada ser humano, sino que la moral es el reflejo de las necesidades de cada medio de producción y de cada clase dominante en el curso de la historia. Tenemos una moral pública aquí tenemos una moral de las masas. Quizás por eso, a lo largo de la historia, la iglesia siempre ha estado de acuerdo con lo que dice el Estado, y más en Latinoamérica. Y cuando existieron movimientos como la Teología de la Liberación, el Vaticano declaró que eran marxistas, y el Estado ejecutó a varios de sus voceros. Interpretando esto de una manera objetiva, lo más lógico sería entender que solo deberían de existir determinados lineamientos morales que serían considerados como una base, es decir, los derechos humanos, el derecho a una vida digna, el derecho a casa, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, el derecho al alimento y el respeto a la vida, a los terceros y sobre todo que existiera justicia. Basados en esos lineamientos, se podrían diseñar códigos morales que protejan y elaboren consensos y disensos sobre cada polémica relacionada a los derechos humanos, algo muy parecido al derecho natural o las leyes no escritas que rigen por usos y costumbres a las comunidades donde no existen leyes basadas en constituciones o en el derecho romano. Pero, para que exista consenso y disenso, se necesita que las fuerzas que mantienen esos debates se mantengan con poder y que no solo una de ellas tenga el poder sobre el total de la masa. De nada le sirve a una mujer o a una marcha el gritar, llorar y protestar que asesinaron a su hijo en Irak, Somalia o Ayotzinapa, si no existe un poder representativo que le dé voz y voto para detener una masacre o darle justicia, puesto que todo esto es moralmente aceptable, ya que se justifica mediante un discurso oficial, en televisión o en los medios de comunicación pagados y chayoteros. De otro modo, sería imposible que exista un disenso social, y es imposible que una minoría señale los deseos y destinos de una mayoría en su totalidad. ¿De dónde procede nuestro sentido del bien y del mal? Para Cohen y Green, la respuesta empieza registrando en nuestro cerebro los mecanismos del criterio moral. En el escáner fMRI en Princeton, Heather, el sujeto investigado, se enfrenta a un dilema de vida o muerte y debe tomar una decisión. ¿Es apropiado para ti desmadrar a tu hijo en order to save yourself and the other townspeople? Hemos averiguado que cuando la gente responde sí, hay más actividad en el córtex prefrontal lateral dorsal. En otras palabras, esa parte del control cognitivo del cerebro registra una reacción emocional a la respuesta. El impulso emocional te impulsa a decir, no, no lo hagas, es terrible, horrible. Pero luego está la otra respuesta que dice, todo el mundo va a morir si no lo haces, por lo menos salvarás tu vida y la de otras personas. Y entonces interviene ese lado del cerebro más racional, más calculador o más analítico, por lo menos en algunas personas, y cuando interviene se detecta en el cerebro. En este caso, la respuesta de Heather es no, no asfixiaría a su hijo. Como en los otros, su escáner cerebral mostrará que aumenta la actividad en el córtex medio prefrontal y en el córtex posterior, sugiriendo que su decisión estaría basada en un sentido emocional del bien y el mal. La pregunta que se plantea es, ¿cómo comprender qué impacto tiene el mecanismo de tomar una decisión moral más allá de los sagrados recintos de la ciencia? ¿Qué ocurre si observamos el cerebro y después de un tiempo se hace evidente que el comportamiento humano en última instancia es solo un producto de la información que las neuronas se transmiten entre sí y que finalmente envían un impulso nervioso que controla nuestro comportamiento? ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Tiene algo que ver el alma? Bueno, hay gente que obviamente pensaría que sería terrible, que lo peor que podríamos descubrir es que no tenemos alma. Pero también podría ser algo maravilloso. Creer que tenemos un alma puede hacer mucho daño. Quizás el ejemplo más extremista son los sucesos del 11 de septiembre. Las personas que llevaron a cabo los secuestros aéreos sabían que sus cuerpos iban a morir, pero creían que sus almas iban a vivir una existencia muy agradable. Lo habrían hecho si no hubiera sido por la creencia de que sus almas participaban en una misión con un alto propósito. El trabajo de Green y Cohen está en sus comienzos, pero los resultados señalan hacia un futuro en el que la ciencia podrá confrontar nuestra noción del mal con la razón, en un laboratorio de neurociencia, lejos de la apasionada retórica de la religión y la política. Disonancia cognitiva. mitad de los años 50, Leon Festinger y su colega Merrill Carlsmith dirigieron un experimento clásico mediante el cual asignaban unas tareas muy aburridas a unos estudiantes. Después, un miembro del equipo de Festinger formulaba una petición a los estudiantes. A la mitad de los estudiantes se les asignó esta tarea, y este fue el grupo que recibió $20 por mentir y decir que el experimento era divertido. La otra mitad recibió $1 por mentir. La disonancia cognitiva surgió del hecho que se sabía que el experimento era, en realidad, aburrido, y $1 no era cantidad suficiente para mentir. Muchos de los del grupo de $1 se convencieron de que el experimento era divertido después de tomar su decisión para reducir la disonancia entre sus creencias prioritarias y su comportamiento. Acabaron creyéndose una gran mentira por un incentivo insignificante. Por otro lado, los del grupo de $20 no sufrieron la disonancia, puesto que se sintieron a gusto mintiendo solo por dinero. El concepto de disonancia cognitiva en psicología hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona al mantener al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, todo lo cual puede impactar sobre sus actitudes. Por ejemplo, estrés, desmayos, mareos, etc. La motivación para la reducción de la disonancia se debe a la tensión psicológica que un individuo tiene que soportar cuando su sistema cognitivo presenta una gran disonancia o incoherencia interna. Por ejemplo, una persona con valores y creencias morales inculcadas desde su infancia puede verse involucrado en acciones que él mismo rechazaría, guerras, muerte o torturas, por lo que se ve motivado a introducir valores superiores que justificarían su actitud, la defensa de la patria, el evitar un mal mayor, salvar a una gran cantidad de personas por asesinar a una sola, el bienestar de una población, etc. De esa manera es que se logran introducir prácticas tiránicas o fascistas en sociedades con diferente social y representatividad democrática. El concepto fue formulado por primera vez en 1957 por el psicólogo estadounidense Leon Festinger en su obra La teoría de la disonancia cognoscitiva. La teoría de Festinger planea que al producirse esta incongruencia o disonancia de manera muy apreciable, la persona se ve automáticamente motivada para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas para reducir la tensión hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí, constituyendo una cierta coherencia interna. Si el individuo no puede explicar ese conjunto de ideas, buscará que una figura moral o física le interprete la realidad. La manera en que se produce la reducción de la disonancia puede tomar distintos caminos o formas. Una muy notable de ellas es un cambio de actitud o de ideas ante la realidad. El proceso en cuestión explicaría el por qué algunas personas luchan con determinadas ideas y su forma de ver a la sociedad, en pos de crear nuevos argumentos para crear o recrear realidades muy similares a las que vive diariamente. Por ejemplo, consumir medios de comunicación afines a su tendencia política o social, enarbolar argumentos en contra de lo que afecten su status quo establecido, que les entrega determinado estado de bienestar, y por ende actuar en contra, ya sea pasiva o reaccionariamente, contra todo aquello que le afecte a ese estilo de vida. Pinches ayotzinapos, güey, que nos bloquean el paso para ir al Walmart, güey. Por ejemplo, se dice que una parte de la sociedad está anestesiada, en lo que se refiere a la realidad de una sociedad: violencia, hambre, injusticia o desigualdad. Sin embargo, si la misma sociedad maneja activamente un tema, ya sea por medio de publicidad, propaganda o activismo político, y en sus redes sociales por internet o de amigos, lo más seguro es que esta persona apática luche con las ideas que tiene concebidas en su cabeza para aceptar y albergar los nuevos ideales y argumentos y sentirse parte de algo. Como cuando una persona repite frases y conductas que aparecen en televisión, tan solo para sentirse parte de la misma sociedad, o vemos cómo Calle 13 y Jaguares luchan por Ayotzinapa, y cómo un grupo de personas que jamás marcharían se sienten parte de algo al apoyar a grupos menos radicales que fueron diseñados con ese objetivo. Es por eso que nacen los productos y contenidos ligeros o para la masa, diseñados para que determinados sectores sociales los consuman. Algo así como sentirse parte de una causa por comprar una camiseta de 500 pesos, o donar al Teletón para acabar con el hambre, y asumir que están acabando con la injusticia social, o sentirse bien por comprar una pulsera que asegura ayudar a combatir el cáncer, y con este hecho, sentirse parte sin necesidad de comprometerse de alguna manera más profunda. Objeción de conciencia. Se le denomina objeción de conciencia a todo comportamiento que el ser humano se niega a obedecer o hacer por considerarlo como un acto malvado. Si una persona se criase solo con animales en el bosque, pero se enfrentara a la decisión moral de matar un ser humano semejante a él o un animal igual, y al momento de ejecutar el acto se detiene a pensarlo, se le llama objeción de conciencia. Muchos de los actos morales de la sociedad están predestinados a la conciencia colectiva, es decir, al grupo de comportamientos que se observa diariamente y delimitan lo que un individuo entiende por correcto o incorrecto. En los juicios a asesinos seriales o niños que cometen asesinatos o personas con capacidades diferentes que cometen delitos, siempre se busca estimar si el ser humano en cuestión es capaz de diferenciar el bien del mal. En el ámbito jurídico de sociedades desarrolladas, la objeción de conciencia es aquella que delimita la acción del individuo a ejecutar actos que moralmente sabe que están mal, pero que debe de ejecutar porque un orden jerárquico se lo ordena. Por ejemplo, un doctor que viola reglamentos u órdenes explícitas con tal de salvar la vida de un paciente. Un general que se opone a atacar una ciudad por saber que van a morir muchas personas inocentes. O un granadero que se opone a golpear a sus semejantes. Hace días, una persona que necesitaba diálisis murió a las afueras de un hospital. El hospital le negó la atención médica por no contar con seguro médico. ¿Qué hubiera pasado si los doctores y enfermeras le dieran atención a una costa de perder su empleo? Se dice que el subordinado entra en una disonancia cognitiva cuando el mal menor interfiere en un bien mayor. Por ejemplo, abrir una presa e inundar cultivos con tal de salvar una ciudad que puede inundarse. La objeción de conciencia se define como un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando se contradicen en los propios principios morales. De alguna manera, la objeción de conciencia entronca con otras figuras de desobediencia al derecho, especialmente con la desobediencia civil, la resistencia pacífica y violenta, y de manera aún más alta, con el denominado derecho de resistencia a la opresión, proclamado durante la Revolución Francesa. El experimento MK Ultra. No son escenas inventadas por un escritor o un guionista. Son reconstrucciones de sucesos reales, ejemplos de experimentos secretos de control mental financiados por el gobierno norteamericano. Esto no tiene que ver con la ficción, la suposición, la teoría de la conspiración o la especulación. Es un hecho absolutamente documentado. El objetivo de estos experimentos es determinar si la mente humana puede ser controlada usando fuerzas externas, drogas, electroshock o hipnosis. Es un programa secreto que alcanzó su apogeo en los años 50 y 60, pero con orígenes en la Edad Media. En 1484, Heinrich Kramer y James Sprenger publican un tratado llamado Maleus Maleficarum. Describe métodos para inducir la confesión. Era un manual de interrogatorios para obtener falsas confesiones de sujetos acusados de practicar brujería. Fue el primer proyecto para encontrar técnicas que indujeran a los individuos a hacer o decir cosas que no harían en otra situación. Aunque elemental, fue el primer paso hacia el control mental como arma ofensiva contra sujetos involuntarios. El secreto del dominio de la mente está en erradicar la conciencia del individuo para que cumpla nuestras órdenes sin darse cuenta de lo que hace. Para lograrlo, se necesitan sofisticados conocimientos de control del cerebro y de la mente. En 1776, Franz Mesmer descubre un aparato llamado baquet en la corte francesa de Luis XVI. Es un barril de roble con limaduras de hierro que emiten una casi imperceptible carga magnética. Mesmer explica a sus invitados que es una carga muy potente y que si la tocan, disfrutarán de agradables convulsiones. Cuando los miembros de la corte tocan la baquette, se desmayan en medio de ataques convulsivos. Mesmer ha descubierto el poder de la sugestión. Los experimentos MK Ultra son una serie de experimentos científicos desclasificados por la CIA para desarrollar algunas drogas y sistemas de tortura más eficaces para obtener información de soldados y prisioneros de guerra en la época de la Primera Guerra Mundial y las entreguerras. Hasta la Segunda Guerra Mundial, los experimentos consistían en conseguir personas interesadas en ganar dinero para ser drogadas y probar las reacciones a manera de lograr extraer la mayor cantidad de información. En los años 30, el revolucionario profesor George Stabrooks desarrolla la teoría de que la hipnosis puede crear un superespía, una potencial arma bélica. A través de la hipnosis, el control mental y el lavado de cerebro, se crea una persona con una nueva identidad. Se produce una barrera amnésica entre su identidad normal y su nueva personalidad alterada. Esta nueva identidad se puede usar para operaciones de infiltración o vigilancia. Al no conocer su otro yo, si el individuo es capturado y torturado, nunca revelará información secreta y morirá sin saber lo que ha pasado. Stabrooks intenta convencer al ejército de la posibilidad de crear un operativo de inteligencia controlado por hipnosis. Su propuesta es rechazada. Pero una extraña serie de acontecimientos en Moscú convencen al gobierno norteamericano de que las teorías de Stabrooks merecen ser estudiadas. Las sorprendentes confesiones de testigos zombies en Moscú provocan la alarma. ¿Habían desarrollado los rusos una técnica para obtener las confesiones que quisieran? En los años 30, Inglaterra, Francia y Alemania estudiaban los interrogatorios por hipnosis y drogas. Pero la investigación más importante ocurre en la Unión Soviética. El psiquiatra Alexander Luria explora nuevas técnicas hipnóticas. Luria pensaba que si podía provocar recuerdos falsos, también podría imponer estados emocionales falsos. Empezó a experimentar con la idea de crear conflictos emocionales programados por hipnosis. En 1936, Stalin lleva a juicio a sus antiguos camaradas bolcheviques. Conocidos como los procesos de Moscú, estos juicios hicieron público el poder del dominio de la mente. Confesaron ser enemigos del Estado y pidieron su ejecución. Esto provocó la alarma en las agencias de inteligencia occidentales. Tenían miedo de que los rusos hubieran desarrollado técnicas que debilitaran nuestra voluntad, que pudieran introducirse en nuestras mentes, en nuestros cerebros. Pero la inquietud americana por las extrañas confesiones de los procesos de Moscú quedó eclipsada por una preocupación más inmediata, la Segunda Guerra Mundial. Los experimentos del MK Ultra están perfectamente documentados, a diferencia de otros experimentos no desclasificados de diversas agencias de inteligencia a nivel mundial, que pretendían no solo interrogar a prisioneros, sino crear espías, asesinos y agentes encubiertos, los cuales tendrían dos personalidades, la pública y otra que ni siquiera ellos serían conscientes de tener. De esta manera, cuando fueran descubiertos, serían torturados hasta la muerte, pero no revelarían ningún secreto. Incluso se afirma que los proyectos relacionados a MK Ultra estaban relacionados a doblar a los agentes que hubieran sido programados con otra personalidad. Sin embargo, la CIA no solo desarrolló los experimentos MK Ultra y la droga LSD, sino que continuamente ha desarrollado técnicas diversas de tortura y sobre todo de control mental. Esta serie de experimentos dieron lugar al fenómeno que hoy en día llamamos lavado de cerebro. La recién fundada CIA empieza a investigar métodos para controlar la mente. Los proyectos secretos reciben nombres en clave como Bluebird o Artichoke. En 1950 en Japón se produce la primera prueba en vivo. Agentes de la CIA administran a supuestos agentes dobles una combinación de anfetaminas y barbitúricos. El gobierno de Estados Unidos infringe el código de Núremberg al no informar a los sujetos de la prueba. Pero con el estallido de la guerra de Corea en 1952, Estados Unidos justifica estos experimentos publicando informes sobre las técnicas de Rusia y China. Pilotos americanos capturados se autoinculpan de crímenes de guerra. Para el público americano, las confesiones eran falsas y se habían obtenido con las técnicas soviéticas de control mental. Los soviéticos habían desarrollado técnicas de lavado de cerebro que convertían a la gente en robots. Les decías lo que querías que hicieran y lo hacían. Sus mentes habían sido manipuladas. El término chino fue traducido por lavado de cerebro. Una investigación revela que las técnicas de manipulación a los prisioneros de guerra combinan la privación sensorial, el aislamiento y la regresión hipnótica. Pero hay sospechas, nunca probadas, de que pueden estar usando técnicas de control mental más sofisticadas, especialmente después de un suceso ocurrido en la provincia china de Manchuria. Cuando los prisioneros de guerra americanos atravesaban Manchuria, experimentaron lo que llamaron períodos en blanco. No se acordaban de lo que les había ocurrido allí. Aumenta el miedo de que los prisioneros de guerra hayan sido hipnotizados y programados para cometer actos contra Estados Unidos. Incluso para convertirse en asesinos. Ha nacido la idea del candidato de Manchuria. Para la CIA, esto es una llamada a la acción. El candidato de Manchuria, novela y películas muy recomendables, no solo redactan esta situación, sino que documentan una trama conspirativa real, donde varios soldados estuvieron varios días perdidos en Manchuria. Muchos de ellos no recuerdan nada acerca de su travesía, y se sospechaba que hubieran sido programados para asesinar a políticos importantes de los Estados Unidos. Si bien esto no podía tener mayor importancia, los experimentos antes mencionados son solo la punta del iceberg en cuanto se refiere a la inclusión de los gobiernos en manipulación mental, estudios del comportamiento humano y psicología para manipular a la masa. La pregunta más obvia sería, si desde la Primera Guerra Mundial el Estado busca manipular las mentes de sus ciudadanos, ¿hasta dónde ha perfeccionado sus técnicas de lavado de cerebro, control mental y manipulación de las masas? Uno de los abusos del secretismo de nuestro gobierno sigue siendo el mal uso de la seguridad nacional, que no protege la información trascendente para la defensa nacional de nuestro país, como la construcción de una bomba atómica, sino que oculta el abuso y la vergüenza de los delitos cometidos por el gobierno. No vivimos en un mundo feliz porque hay gente mala. Necesitamos protegernos de ellos. Pero no tenemos protección si las fuerzas a las que pagamos nos convierten en conejillos de indias. No podemos permitir que estos individuos eliminen nuestras mentes. Pero los secretos mueren con los hombres que los guardan. Cuando destituí al Dr. Gottlieb en Virginia hace años, no estaba arrepentido. Fue estremecedor sentarme frente a un hombre que había provocado tanto sufrimiento y oírle decir que era un patriota. La gran tragedia es que ninguna organización profesional ha censurado a sus miembros por su implicación en los procedimientos. Nadie ha perdido su trabajo. Nadie ha perdido su prestigio o estatus social. El mensaje es, hazlo, no te vamos a condenar por ello. La cuestión es si el gobierno sigue haciéndolo. Una clase dividida. El El experimento en cuestión fue realizado en 1968 por la maestra de primaria Jane Elliott y tenía como fin concienciar a los alumnos de los efectos de la discriminación tanto en quien la ejerce como en quien la padece. Esta decidió llevar a cabo el ejercicio a raíz de la muerte de Martin Luther King. El experimento consistió en dividir el aula en dos grupos en función del color de los ojos. De esa manera, a los niños y niñas que tuvieran los ojos azules, la profesora les diría que son superiores y más inteligentes que los de los ojos marrones, y por eso tenían derecho a ir al recreo o podían repetir la comida. Mientras que a los niños que tenían ojos marrones, les diría que son más lentos, menos inteligentes y más torpes, por lo que no podrían disfrutar de los privilegios de los primeros. Además, a cada niño y niña de la clase con ojos marrones se les hizo ponerse un pañuelo en el cuello que servía para identificarles rápidamente como el grupo discriminado. Esta separación en el aula rápidamente obtuvo consecuencias y empezaron las peleas entre ambos grupos y las discusiones en clase. Amigos de toda la vida se veían ahora enfrentados simplemente por el hecho de que se les había dicho que eran diferentes. Al día siguiente, la profesora invirtió los papeles y los niños de los ojos marrones pasaron a ser los superiores y disfrutar de los privilegios de los niños de los ojos azules. Lo curioso es que en ese momento, este grupo realizó las tareas y los ejercicios de clase bastante más rápido que como lo habían hecho antes y mucho más rápido que el grupo de los ojos azules. Cada grupo había adoptado perfectamente el rol de dominantes y subordinados, con los correspondientes estados de ánimo, de alegría y de tristeza en cada uno de ellos. Al final de este ejercicio, la profesora les explicó que se trataba de un ejercicio para que se dieran cuenta de cómo actúan los racistas en su país, y que si no les parecía justo sentirse discriminados por el color de los ojos, tampoco era justo perpetuar los prejuicios sociales basados en la categoría como el color de la piel. Más tarde, Elliot desarrolló un experimento similar, pero con funcionarios de una prisión de máxima seguridad de Nueva York, y obtuvo resultados sorprendentemente muy parecidos a los de los niños. Este experimento lo podemos ver en el documental Una clase dividida de William Peters en 1985, donde enseña el recuento de los exalumnos 15 años después del experimento con su profesora Jane Elliot en su antigua escuela de Riceville, Iowa, y les muestra las imágenes del experimento. Los antiguos alumnos afirmaron que este experimento pedagógico sobre la discriminación les había ayudado mucho como personas en sus vidas. Así que Jane Elliot consigue que nos hagamos una profunda reflexión sobre la igualdad entre personas. Este tipo de experiencias nos ayuda a saber cómo y por qué se produce la discriminación y cómo se justifica la intolerancia entre los grupos sociales. Hay que tener en cuenta, y como lo dice la propia Jane Elliot, que se trata de un experimento muy controvertido y que puede resultar peligroso llevarlo a cabo si no se tienen los conocimientos necesarios para hacerlo. Estilos de liderazgo. El siguiente experimento psicosocial explica de qué manera es condicionado el comportamiento de los individuos según el estilo de liderazgo con el que se les dirija. Fue realizado por un grupo de norteamericanos en 1939 y dirigido por Kurt Lewin, profesor de la Universidad de Berlín y de la Universidad de Iowa. Este experimento surgió en un contexto social en el cual la mayoría de las investigaciones iban encaminadas a explicar la conducta que tuvieron los nazis bajo el mando de Hitler, en especial para Kurt Lewin, que tuvo que exiliarse a los Estados Unidos tras ser perseguido por los nazis. A este psicólogo alemán se le conoce por ser el fundador de la psicología de la Gestalt y por su destacada contribución al campo de la psicología social, con formulaciones tan importantes como la teoría del campo, las variaciones individuales del comportamiento humano en relación a la norma que están condicionadas por la atención, entre las percepciones que el individuo tiene de sí mismo y el ambiente psicológico en el que se sitúa. algo muy similar a la disonancia cognitiva. Para analizar las consecuencias que tiene para la conducta los diferentes estilos de liderazgo, se formaron tres grupos de niños de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años aproximadamente, que se reunían después de clase para realizar trabajo de manualidades. A cada grupo se le asignó un monitor, que fue previamente adoctrinado para desempeñar un estilo de liderazgo específico. Se propusieron tres estilos. El grupo 1, liderazgo autocrático. El monitor ordenaba en todo momento lo que se debía hacer, en qué manera se debía hacer y de manera estricta, sin dar lugar a debate o a que los niños tuvieran algún tipo de iniciativa. Grupo 2, liderazgo liberal. Los niños tenían la completa libertad para desarrollar el trabajo a su gusto, sin pautas específicas. Grupo 3, liderazgo demócrata. El monitor sometía a debate todas las tareas que se iban a desempeñar en clase y tenía en cuenta todas las opiniones de los alumnos, dejando siempre un margen para que los alumnos tuvieran la iniciativa propia. Los resultados son los siguientes. El grupo 1, los niños mostraron conductas agresivas y exageradamente competitivas, llegando al extremo de descalificar el trabajo de sus compañeros para realizar el propio. Aunque superaron los objetivos de trabajo que se marcaron con creces, solo trabajaban cuando el monitor estaba presente, y cuando este abandonaba el aula se comportaban de forma violenta contra sus compañeros. Grupo 2. Los alumnos no alcanzaron ninguno de los objetivos de trabajo, y a pesar de que el monitor estuviese en el aula, mostraban una actitud de pasotismo absoluto, desarrollando una conducta completamente anárquica e imposible de controlar. Grupo 3. Si alcanzaron los mismos objetivos que el grupo 1, pero las diferencias fueron notables respecto a la actitud de los niños. Estos desarrollaron valores de compañerismo y cooperación, e incluso cuando el profesor abandonaba el aula, seguían trabajando disciplinadamente. La ética de este experimento fue puesta en duda debido a las numerosas quejas que pusieron los padres de los participantes, ya que la conducta que desarrollaron no solo tenía lugar en el aula de trabajo, sino que les afectó también a su vida personal, comportándose de la misma forma en el ámbito familiar. Por eso se dice que la escuela y el maestro son parte de un desarrollo integral en el humano. Conclusiones. Quedó probado entonces que entre los tres tipos de liderazgo, el democrático fue el más idóneo, tanto para el desarrollo de las tareas como para la conducta de los niños, puesto que desarrolla aspectos muy positivos de la conducta humana, haciendo a los individuos más productivos y manejables, mientras que bajo el liderazgo autocrático, los sujetos se convierten en una amenaza, tanto para sus compañeros como para ellos mismos. El estilo liberal quedó completamente descartado como forma válida de liderazgo, puesto que los sujetos fueron incapaces de establecer sus propias guías de trabajo, demostrando que son necesarias unas pautas normativas para un comportamiento grupal. Pautas que sí que fueron capaces de crear por sí mismos los individuos bajo el liderazgo democrático, que al final del experimento no necesitaban ningún control hacia su trabajo, puesto que lo realizaban a la perfección por voluntad propia, no por obligación. Volviendo al objetivo principal del experimento, explicar algunas facetas de la conducta de los nazis, se pudo comprobar como un liderazgo autocrático, férreo, con una total ausencia de consenso social o de democratización y capacidad de decisión, puede llevar a conductas sumamente egoístas, violentas y con un alto grado de necesidad de satisfacción al líder, hecho que puede acarrear graves consecuencias, puesto que se pierde la perspectiva racional y puede desembocar en conductas obsesivas. Por otro lado, es importante señalar que tanto en el liderazgo autocrático y en el liderazgo democrático se consiguieron los mismos objetivos, pero con conductas radicalmente opuestas. La pregunta es, ¿el fin justifica los medios? Sectas. Un pastor llamado Jim Jones logra reunir a más de 900 personas en la Guyana Francesa. Al final, y tras asesinar a un diplomático estadounidense, mata, envenena y ejecuta a todo el rebaño de John Stone y se suicida causando una de las mayores masacres en la historia del fanatismo sectario. Un hombre llamado David Koresh se trinchera junto a los miembros de la secta davidiana, una secta basada en el fundamentalismo mormón, donde combaten hasta la muerte con militares y el FBI, en el rancho Monte Carmelo en Waco, Texas. El saldo es de 69 hombres muertos y 17 niños calcinados. El 20 de marzo de 1995, los seguidores de Choco Asahara, integrante de la secta Aichin Rikyo, vierten gasarín en varias estaciones del metro de Tokio, en Japón. El ataque deja 13 muertos y más de 11.000 personas heridas. Esto para hacer creer que fueron los Estados Unidos y provocar la Tercera Guerra Mundial. El ataque con gas es la primera tragedia masiva después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre con graves problemas mentales y psiquiátricos, arrestado por asalto a mano armada y robo de vehículos, forma una comuna hippie en un rancho, donde trae a mujeres impresionables y con marcado abandono o maltrato familiar, mediante técnicas propias de una secta que van desde no comer carne, discursos grabados donde hablaba de sus paranoias y muchas, muchas drogas. Logra mantener cautivo a un número indeterminado de mujeres, que a su vez, mediante la prostitución, favores sexuales y seducción, logran los propósitos de este líder. El paroxismo de esta secta llega cuando, inspirado por Helter Skelter, Manson busca acusar a las Panteras Negras, un partido político formado por afroamericanos, de los asesinatos de Sharon Tate y otra familia de acaudalados empresarios en Los Ángeles, y así provocar una guerra civil, donde, al final, la sociedad buscaría el consejo de la familia Manson. Alrededor del mundo existen varios casos de sectas, como Heaven's Gate o La Puerta al Cielo, donde los líderes religiosos, al ser descubiertos, perseguidos, o simplemente porque se cansan de su culto y sus paranoias o esquizofrenias, planean un suicidio en masa o colectivo. Incluso los integrantes de Heaven's Gate no solo participaron en su totalidad, sino que los últimos en morir acomodaron los cadáveres de sus compañeros. ¿Qué lleva a las personas a entregar la voluntad propia a un líder carismático? ¿Cómo es que un grupo de personas puede eliminar su libre arbitrio y pensamiento para entregárselo a un líder? ¿Existe una necesidad genética o biológica a creer en algo o esperar que algo nos salve? ¿Qué técnicas utilizan las sectas para dominar al iniciado o curioso? ¿Se puede clasificar a la política o a la religión como una secta? ¿Algún día el Atlas llegará a la final? El tema de las sectas es tan extenso y digno de análisis psicológicos y especializados que lo dejaremos para el especial de sectas. Sin embargo, el fenómeno de las sectas y religiones abusivas va en aumento, debido a la caída del cristianismo y catolicismo en el mundo, y a la inherente soledad y el abandono que rodea al ser humano. El experimento social de Facebook. En el año 2012, la red social Facebook llevó a cabo un experimento psicológico con el fin de experimentar la capacidad que puede tener la red social para manipular los estados de ánimo de los usuarios. El experimento consistió en que Facebook alteró las preferencias de lectura de aproximadamente 690.000 personas, esto para saber si leer publicaciones negativas, groseras, burdas o desagradables les provocaría publicar estados de furia, excitación o coraje. De esa manera, el estudio concluyó que los individuos investigados respondían de una manera u otra a los ambientes extremos en los que se miraban envueltos. También, el mismo experimento encontró que los individuos reaccionaban negativamente e incluso se deprimían con las imágenes de triunfo, éxito, amor, realización personal y otras emociones que sus amigos publicaban en la misma red social. La polémica se dio cuando el experimento fue descubierto y salió a la luz pública. La red social se excusó en que es un servicio privado donde estás de acuerdo a participar en actividades como esta mediante el contrato que aceptas al registrarte. La sociedad en general dijo que fue un experimento inmoral, y por su parte, algunos conspiranoicos aseguraron que la NSA y el Pentágono financiaron este experimento. Deberíamos de cuestionarnos y preguntarnos, ¿de cuántos otros tipos de experimentos e investigaciones somos víctimas? ¿Y de cuántos experimentos sociales somos partícipes, aún sin darnos cuenta? El problema principal es que Zuckerberg y su equipo no pidieron permiso a sus usuarios para llevar a cabo el estudio. Cuando se hacen investigaciones psicológicas, uno necesita consentimiento del sujeto. La pregunta es, ¿damos consentimiento a Facebook de hacer estos experimentos cuando nos inscribimos en el servicio? Con tanta información al alcance de la mano, algunos solo se encogen de hombros al conocer sobre el experimento de estado de ánimo de Facebook. Con tanto mercadeo y publicidad que nos rodea, no me sorprende. Posiblemente los ayuda a adaptar mejor su publicidad. En realidad nadie los puede parar, pero creo que deberían hacer estas cosas. Con la información de miles de millones de usuarios a nivel mundial, posiblemente Facebook sepa más de usted que su propia madre. Si valora su privacidad, tal vez sea hora de romper relaciones con Facebook. La cueva de los ladrones. El siguiente experimento psicosocial o sociopsicológico fue llevado a cabo por el matrimonio Sheriff y sus colaboradores en el parque estatal Roberts Cave de Oklahoma en 1954. Los autores presenciaron cómo en 1919 su provincia fue invadida por tropas extranjeras y desde ese entonces quisieron entender el salvajismo que se podía llegar a producir entre grupos. Para estudiar este fenómeno recurrieron a un campamento de verano de Boy Scouts, seleccionaron a 22 chicos de Oklahoma City sin diferencias culturales, físicas o económicas entre sí, y adaptados plenamente en sus comunidades. Fueron divididos en dos grupos de 11 niños y llevados por separado en autobús al campamento. Una vez allí y sin contacto ni conocimiento mutuo, se asentaron a una distancia de aproximadamente media milla. Fue entonces cuando dio comienzo la primera fase del estudio. Fase 1. Formación de los grupos. Durante la primera semana, cada grupo realizó las diferentes actividades de cooperación, como por ejemplo, preparar alimentos, ir de acampada o construir un puente. Cada conjunto se volvió muy unido en poco tiempo, y llegaron a ponerse un nombre, Cascabeles y Águilas, respectivamente. Antes de terminar la primera semana, los Cascabeles descubrieron a los Águilas, en el que hasta ese momento consideraban su campo de béisbol. Se había sentado entonces las bases para poner en marcha la segunda fase. Fase 2. Contacto intergrupal y de competición. Con sendas identidades grupales establecidas, todo estaba listo para que surgiera el conflicto. El personal responsable de la organización organizó un torneo de actividades competitivas, ante las que ambos grupos reaccionarían con entusiasmo. En dichos juegos o actividades, solo podía ganar uno, y solo el ganador obtendría los premios, medallas y otros objetos deseables para los chicos de esa edad y en ese momento. Pronto se pudieron apreciar las evidencias de que el campamento se tornó de manera gradual en una guerra abierta entre cascabeles y águilas. El conflicto comenzó durante la realización de las actividades, cuando miembros de un grupo insultaban a los otros. La escalada de conflicto se extendió a las cenas con batallas de basura, quema de banderas, ataques a las cabañas enemigas, e incluso peleas y golpes físicos. Al ser preguntados por su grupo, el endogrupo, y el otro, el exogrupo, los sujetos empleaban términos positivos tales como valientes o amigables para referirse a sí mismos, mientras que se referían a los otros como sospechosos, apestosos, etc. Según el propio Sheriff, si hubieran visitado el campamento en este punto, nuestras conclusiones habían sido que se trataba de, según sus propias palabras, jóvenes malos, perturbados y feroces. Fase 3. Resolución del conflicto o final de la segregación. En la última parte del experimento, Sheriff hizo que las tareas competitivas cesaran, para lo que reunía a los grupos para actividades como ver películas, comer y encender fuegos artificiales, pero la hostilidad existente entre ellos había llegado a tal punto que el contacto solo propiciaba más ataques y afrentas. Era evidente que el mero fin de la segregación no había puesto a fin al conflicto. Para propiciar la armonía entre los grupos enfrentados, Sheriff introdujo unas metas comunes y particulares, las metas supraordenadas. Estas metas compartidas necesitan de un esfuerzo de cooperación que supera las diferencias existentes entre las personas. Presentaron a los jóvenes un problema. La reserva de agua del campamento se había acabado. Ante esta situación se pidió la cooperación de ambos grupos para buscar y restablecer el líquido. Se comunicó a los chicos que en el pasado algunos alborotadores habían saboteado el sistema de agua y se les mostró que las válvulas del tanque principal se hallaban averiadas. Pronto empezaron a indagar y a probar estrategias por turnos, terminando por intercalarse los miembros de uno y otro grupo. Según Dennis Kuhn, citando a Gardner, la cooperación y las metas comunes sirven para atenuar el conflicto, pues estimulan a los miembros de grupos antagónicos a verse como miembros de un grupo más grande. Más adelante se les comunicó la posibilidad de ver una película que era un atrayente para todos ellos, pero demasiada cara, por lo que se requerían los recursos de los dos grupos para su obtención, ante lo cual los chicos cooperaron otra vez más. Un camión se averió y un miembro del personal sugirió que todos tiraran de él con una cuerda para hacerlo arrancar. Al lograrlo, la celebración que surgió fue unánime. Tras estas tareas, las hostilidades desaparecieron y surgió la amistad entre miembros de diferentes grupos. Dejaron de distribuirse como antes y regresaron a casa, entre cánticos todos juntos en el mismo autobús. Se podría concluir que las tareas cooperativas unen al grupo, ya sea frente a un contrario en competición o por la persecución de metas supraordenadas. Pero, ¿es acaso el resultado del experimento un juego de niños? La realidad nos da muestras de que no. Basta con observar cómo las condiciones que llevan a surgimientos de un nuevo grupo propician que grupos previos se disuelvan y exista la cooperación. Por ejemplo, con la formación de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países se unieron en el mismo bando. O las personas que se unen para cooperar después de una catástrofe o para marchar y protestar en contra de un problema común. Por otra parte, Robert Blake y James Moulton en 1979 llevaron a cabo experimentos recreando las situaciones plantadas en los de Sheriff. Sin embargo, ampliaron el número de muestras y de individuos, incluso los cambiaron a mayores de edad y utilizaron a más de 1000 personas divididas en 150 grupos. Los experimentos demostraron que las respuestas y las reacciones no variaron mucho de la de los niños. Es decir, que ante una crisis global o una crisis que afecta a los dos grupos, las personas son capaces de unirse en lugar de mantenerse separadas. Mi argumento es que la mente humana tiene una capacidad infinita para hacernos buenos o crueles, cariñosos o indiferentes, egoístas o generosos, y para hacer que algunos seamos malvados y otros seamos héroes. Y eso es lo maravilloso de la mente humana. Zimbardo cree que las personas corrientes no solo son capaces de ser infinitamente crueles, sino que igualmente somos capaces de hacer un gran bien. Cuando tratamos de comprender qué hace que las personas cometan actos malvados, no solo debemos observar la naturaleza humana, sino mirarnos en un espejo como individuos. El experimento de la cárcel. En 1971, Philip Zimbardo, catedrático de psicología en la Universidad de Stanford, investigó el proceso de transformación que lleva a personas corrientes a cometer actos malvados. Para ello se hizo con 9 jóvenes detenidos. Introdujeron al detenido en un coche patrulla. Se encendieron las luces y sonaron las sirenas. Los vecinos miraban. Todo el mundo se preguntaba qué podía haber hecho ese buen chico para meterse en problemas. Ninguno de ellos había hecho nada malo. Eran normales y sanos en todos los sentidos, sin antecedentes criminales, sin antecedentes por drogadicción, sin problemas físicos o mentales. Los jóvenes eran voluntarios para un estudio conductual. Fueron escogidos entre un grupo de 75 personas que respondieron a nuestro anuncio en un periódico de la ciudad para un estudio de la vida en prisión. Y esperando a los prisioneros de Zimbardo en los sótanos del Departamento de Psicología de Stanford, había 9 jóvenes más, también voluntarios, designados como carceleros. Zimbardo y su equipo convirtieron el sótano del Departamento de Psicología en una prisión. El experimento de la prisión de Stanford fue uno de los primeros estudios para analizar la fuerza de las situaciones, la influencia que ejercen en el comportamiento individual. ¿Cuántos de nosotros somos el tipo de persona cariñosa, afectuosa, solidaria y altruista? ¿Y cuántos de nosotros somos la clase de individuos que podrían convertirse fácilmente en asesinos y participar en un genocidio? Los prisioneros voluntarios fueron encarcelados, 3 en cada celda. Y como en una auténtica prisión, se les dieron uniformes y números identificativos para despojarlos de su individualidad. Los guardias, como han visto, llevaban uniformes de estilo militar. Los presos llevaban una camisa con un número cosido en la parte posterior. Ese número reemplazaba su nombre. Ese número sería su identidad, 861241577. En muy poco tiempo serían solo un número. Todos los guardias llevaban gafas de sol. Simbardo aplicaba la lógica a cada detalle. Las gafas de sol plateadas reflectantes te quitan humanidad. Cuando nos relacionamos, los seres humanos tenemos contacto visual. Nos miramos a los ojos. Por eso, con los ojos cubiertos, a la gente les es más fácil abusar de los demás. Los 5 días siguientes impresionaron al mundo de la ciencia. El experimento de la cárcel de Stanford es un conocido estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo, la vida en prisión, en las conductas desarrolladas por el hombre, dependiendo de los roles sociales que desarrollan, cautivo o guardia. Fue llevado a cabo en 1971 por un equipo de investigadores liderados por Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford. El experimento fue financiado por la Armada de los Estados Unidos. Se buscaba comprobar por qué determinados soldados y marinos se comprobaban de determinada forma cuando tenían algún asomo de poder sobre sus iguales. Se reclutaron voluntarios que desempeñaron los roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento se les fue pronto de las manos y se canceló en la primera semana. Las preocupaciones éticas que envuelven a los experimentos famosos a menudo establecen comparaciones con el experimento de Milgram, que fue llevado a cabo en 1963 en la Universidad de Yale por Stanley Milgram, un antiguo amigo de Zimbardo. Los participantes fueron reclutados por medio de anuncios en los diarios y la oferta fue una paga de $15 diarios por participar en la simulación de una prisión. De los 70 personas que respondieron al anuncio de Zimbardo, él y su equipo seleccionó a los 24 que estimaron más saludables y estables psicológicamente. Los participantes eran predominantemente blancos, jóvenes y de clase media. Todos eran estudiantes universitarios. El grupo de jóvenes fue dividido aleatoriamente en 2 mitades, los prisioneros y los guardias. Más tarde, los prisioneros dirían que los guardias habían sido elegidos por tener la complexión física más robusta, aunque en realidad se les asignó el papel mediante el lanzamiento de una moneda y no había diferencias objetivas de estatura o complexión entre los dos grupos. Para mí el mal es ejercer un poder destructivo. Como cuando ves a alguien aplastar el castillo de arena de otra persona en un momento. Algo que ha tardado horas en hacer. La mañana del segundo día, los prisioneros se rebelaron. La rebelión consistió en poner barricadas en las puertas de la prisión para que los guardias no pudieran entrar. Se arrancaron los números porque no querían ser anónimos, insultaban a los guardias en su propia cara y se negaron a salir de las celdas. Su autoridad en entredicho, y superados en número 3-1, los guardias se dirigieron al superintendente de la prisión. Los guardias vinieron y me dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y dije, es vuestra prisión, vosotros tenéis que tomar la decisión. Pidieron refuerzos y los guardias actuaron contundentemente. Decidieron abrir las puertas, dejaron a los presos desnudos, retiraron las camas, encadenaron a los presos e incomunicaron a los líderes de la rebelión tanto tiempo como creyeron necesario. Aquí vemos a uno de los guardias vaciando un extintor de dióxido de carbono en la celda para congelarles la piel. El sadismo a menudo requiere de cierto grado de ingenio, y en este caso de creatividad. La rebelión de la prisión fue sofocada, y los guardias tuvieron su primera sensación de poder. Pero con ese poder llegó un nuevo desafío. ¿Cómo iban a controlar los posibles brotes o las próximas rebeliones en la prisión? La respuesta era sencilla: aplastando su espíritu. A las 36 horas, el primer prisionero, el 8612, tuvo una crisis emocional. Gritaba, tenía pensamientos irracionales, lloraba. La tortura psicológica funcionaba. Había empezado una sorprendente transformación. Ese era el punto de inflexión entre un grupo de muchachos jugando a policías y ladrones, unas personas que empezaban a asumir el papel de guardianes. El mal es un proceso, es un terreno resbaladizo, y cuando entras en él, no puedes imaginar dónde termina ese terrible lugar. Y por eso hay que evitar dar el primer paso. Tienes que resistir. Porque si no, el segundo paso es más fácil. Y das el tercero, y el cuarto. Acabas metiéndote de lleno y ya eres un criminal. El experimento de Stanford nos recuerda mucho a la cárcel acuática en Silent Hill 4. Los guardias estaban cansados de obedecer y querían escapar, mientras que los presos pensaban exactamente lo mismo. Ni uno ni otro estaba ahí por gusto, pero tenían que servir a un poder mayor. La prisión de Stanford fue instalada en el sótano del departamento de psicología de la misma universidad, que había sido acondicionado como cárcel ficticia. Un investigador asistente sería el alcaide y Zimbardo el superintendente. Zimbardo estableció varias condiciones específicas que esperaba que provocaran la desorientación, la despersonalización y, sobre todo, la desindividualización de la persona. Los guardias recibieron porras y uniformes, caqui de inspiración militar, que habían escogido ellos mismos en un almacén militar. También se les proporcionaron gafas de espejo para impedir el contacto visual. Zimbardo dijo que tomó la idea de la película Cool Hand Luke, la leyenda del indomable. A diferencia de los prisioneros, los guardias trabajarían en turnos y volverían a casa durante las horas libres. Aunque durante el experimento, muchos de ellos se prestaron voluntarios para hacer horas extras, sin paga adicional. Los prisioneros debían vestir solo bata de muselina sin calzoncillos y sandalias con tacones de goma, que Zimbardo escogió para forzarles a adoptar posturas corporales no familiares y contribuir a su incomodidad para provocar la desorientación. Se les designaría por números en lugar de por sus nombres. Estos números estaban cosidos a sus uniformes. Además, debían de llevar medias de nylon en la cabeza para simular que tenían las cabezas rapadas a semejanza de los reclutas en entrenamiento. Además, llevarían una pequeña cadena alrededor de sus tobillos como recordatorio constante de su encarcelamiento y opresión. A continuación se observan tres fenómenos deshumanizantes y que cosifican a los presos, entre comillas, para eliminar la humanidad de los siguientes. Se utilizaron gafas oscuras para que los presos no vieran los ojos de los carceleros. Al igual que en la Alemania nazi, se utilizaban números en lugar de nombres. Tanto los prisioneros como los guardias eran presionados psicológicamente para actuar su papel. De no hacerlo, se le retiraría el dinero a todos. Se instaba a los últimos a ejercer castigos ejemplares si alguien desobedecía a la autoridad ficticia. La transformación de los guardias, que había comenzado con la sofocación de la rebelión de los presos, casi se había completado el cuarto día. A uno de los guardias, el más malvado, el más sádico, el más ingenioso y creativo para inventar y desarrollar tácticas que rompieran la resistencia y la rebeldía, los presos lo apodaron John Wayne. Lo llamaron así porque era como un vaquero del lejano oeste, era uno de esos tipos machotes y fuertes. John Wayne se convirtió en una fuente de terror e intimidación para los presos de Zimbardo. Después nos dijo que en realidad estaba experimentando. Dijo, yo quería ver hasta dónde podía llegar con los presos antes de que se rebelaran. Yo quería que se rebelaran, pero como no lo hacían, dejé de compadecerme de ellos y empecé a tratarlos cada vez peor. Yo creo que era una forma de justificarse por su malvado comportamiento. Cada día se intensificaba el nivel de agresividad y el nivel de los malos tratos, y observando esos actos de degradación, caímos en la cuenta de que los guardias trabajaban en turnos de 8 horas. Estaban en su casa durante 16 horas y tenían tiempo de pensar en las cosas terribles que estaban haciéndoles a esos presos inocentes. Supusimos que cuando volvieran se sentirían culpables, avergonzados y que se suavizarían, pero todo lo contrario. El sadismo de John Wayne y los otros guardianes empezó a adquirir dimensiones sexuales. Y entonces el próximo nivel fue decir, bien, la mitad de vosotros sois camellos hembra, la otra mitad sois camellos macho. Poneos detrás de ellos y ahora vais a jorobarlos. Es un juego de palabras, los guardianes se ríen. Lo que ven son presos que simulan practicar la sodomía bajo las órdenes de los guardias. Recuerden que todos eran estudiantes universitarios realizando un experimento psicológico en una prisión simulada. Habían empezado el experimento siendo jóvenes normales y sanos. Pero eran irreconciliables cuando empezaron a obtener el sádico placer de humillar físicamente a sus prisioneros y desmoralizarlos totalmente. Mientras observaba el aumento de la degradación sexual, empecé a darme cuenta de que los guardias estaban demasiado en su papel, que estaban empezando a desarrollarse los varios niveles de un comportamiento sádico. Y no era diferente a lo que sabía que había ocurrido con los reservistas del ejército de Abu Ghraib, a quienes estudié de forma intensiva. En 2004 aparecieron informes sobre los abusos contra los internos de la prisión de Abu Ghraib, en Irak. Varios soldados estadounidenses y oficiales de inteligencia fueron acusados de tortura. Antes de entrar en esos calabozos eran normales, buenos soldados estadounidenses. Los destinaron a ese lugar y todos los que hacían el turno de noche participaron en la tortura y los malos tratos a los presos. Los abusos documentados incluían varias formas de imaginativo sadismo y se les acusaba de homicidio. Los sacabas de allí y se acababa. No continuaban haciendo esas cosas terribles que hacían en la prisión. Volvieron a ser como habían sido siempre. Si la hipótesis de Zimbardo es cierta, en una situación normal, ninguno de nosotros es capaz de hacer el mal. El experimento llegó a tal nivel a sus propios creadores que en el cuarto día, él y los guardias reaccionaron ante el rumor de un plan de huida, intentando trasladar el experimento a un bloque verdadero de celdas en el departamento local de policía, porque era más seguro. La policía rechazó su petición, alegando preocupaciones por la seguridad, y Zimbardo recuerda haberse enfadado y disgustado por la falta de cooperación de la policía. Uno de los prisioneros de reemplazo, el prisionero número 416, quedó horrorizado por el tratamiento de los guardias y, haciendo uso de su dignidad, emprendió una huelga de hambre. Se lo recluyó en confinamiento solitario en un pequeño compartimiento durante 3 horas, en las que lo obligaron a sostener las salchichas que había rechazado comer. El resto de los prisioneros, en lugar de darle la mano y ponerse en huelga y sabotear todo, lo vieron como un alborotador que buscaba causar problemas. Al encontrar este aspecto, los guardias lo explotaron de la siguiente manera. Los guardias le ofrecieron a los presos 2 opciones. Podían o bien entregar sus mantas o dejar al prisionero número 416 en confinamiento solitario durante toda la noche. Los prisioneros en cuestión escogieron conservar sus mantas. Posteriormente, Zimbardo intervino para hacer que 416 volviera a su celda. Esto no tiene nada que ver con una sociedad que elige despreciar o legitimar los abusos de autoridad en contra de las personas que marchan, hacen protestas o huelgas de hambre. Zimbardo decidió terminar el experimento prematuramente cuando Cristina Maslach, una estudiante de posgrado no familiarizada con el experimento, objetó que la prisión mostraba unas pésimas condiciones tras ser introducida para hacer entrevistas. Zimbardo se percató que, de las más de 50 personas externas al experimento que habían visitado la prisión, esta persona fue la única que cuestionó su moralidad. Tras apenas 6 días, 8 antes de lo previsto, el experimento fue cancelado, con el resultado de varios trastornos psicoemocionales y dos personas heridas muy graves, que a los pocos días fallecieron. El experimento nos demuestra la poca dignidad y sumisión que un grupo de personas puede tener por el miedo a un castigo mayor o el miedo a una autoridad que nos puede otorgar castigos más severos. Se ha dicho que el resultado del experimento demuestra la impresionabilidad y la obediencia de la gente cuando se le proporciona una ideología legitimadora y el apoyo institucional. El experimento también ha sido empleado para ilustrar la teoría de la disonancia cognitiva y el poder de la autoridad. El experimento por sí solo logra demostrar que las personas pueden abusar de una autoridad, aun cuando no sean conscientes de que esta autoridad es solo parte de pruebas científicas. La película Das Experiment o El Experimento es altamente recomendable y está disponible en YouTube. El experimento de la Universidad de Stanford no es concluyente, puesto que el número de muestras era muy pequeño y no se continuó con este, y no se pueden tomar conclusiones determinantes. Sin embargo, existen bastantes casos documentados de salvajismo y torturas que violan los derechos humanos de prisioneros en Guantánamo, las cárceles de prisioneros de guerra en Irak, o las torturas infligidas a interrogados y presos políticos en todo el mundo, solo por argumentar la razón de Estado y conservar un bien mayor por el sacrificio de unos cuantos. Quizás en donde más observamos este tipo de interdependencia y coacción es en las relaciones de pareja. Uno de los dos abusa del otro y este justifica el abuso o lo permite. Sin embargo, la cadena de abusos va en aumento, pero esta no podría mantenerse sin la persona que asume el papel de sumiso y lo perpetúa, como es el caso del hombre que golpea a la mujer, pero después se acerca y se disculpa, y todo continúa. Hasta la próxima paliza. Sin embargo, empezó el experimento de la prisión de Stanford con el propósito de observar el impacto de ciertas situaciones en el comportamiento humano, pero al final, una de las observaciones más escalofriantes fue sobre sí mismo. Era la tarde del cuarto día, era día de visitas. La familia o los amigos de los presos venían a verlos. Y esa es una de las pocas veces que se me ve con ellos. Iba para supervisar las visitas. Cuando vi este vídeo, lo que me sorprendió fue mi postura, mi comportamiento no verbal. Porque cuando llegué al patio, llevaba las manos a la espalda. Y esa es la postura que adoptan las figuras de autoridad cuando un militar o un político pasan revista a la tropa. Cuando vi eso, me di cuenta de que me había convertido en el alcaide de la prisión experimental de Stanford. Simbardo se había convertido en un participante más de su propio experimento. En realidad, eso debería haber sido suficiente para detenerlo, pero no lo hizo. Permitió que el experimento continuara. 5 días después, cuando Simbardo invitó a unos colegas de profesión, se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Una de las personas que vino era una mujer, Cristina Maslek, que había sido alumna mía. Entonces era profesora adjunta en Berkeley, y vio aquella locura. Los presos estaban con bolsas o vendas en la cabeza, encadenados, los guardias gritándoles y los chicos caminando como zombies con las manos y los brazos extendidos. Y los guardias gritándoles obscenidades. La miré y le dije, Chris, fíjate, eso es una muestra de la naturaleza humana. Observa su comportamiento. Nadie ha visto nunca algo así. Y dijo, páralo. Lo que estás haciendo a esos chicos es terrible. Tú eres el responsable. Empecé a reflexionar detenidamente sobre cómo me había cambiado la situación, cómo había distorsionado mi percepción de las cosas y mi realidad. El 20 de agosto de 1971, después de que los guardias de Simbardo maltrataran durante 5 días a los prisioneros, terminó el experimento de la prisión de Stanford, una semana antes de lo previsto. La fuerza de la situación estaba dominando a personas buenas de una manera terrible, y dejé que continuara porque había pasado de ser un investigador a ser el alcaide de la prisión de Stanford. E interpretando ese papel, había perdido el sentido de la ética. Había dejado de preocuparme, y me he sentido muy culpable por eso durante años. Ahora, 36 años después del experimento de la prisión de Stanford, Zimbardo todavía se enfrenta al lado oscuro a que se expuso para realizar una investigación científica positiva. Un ejemplo escalofriante de lo que él llama maldad creada por la situación lo llevó a declarar ante un tribunal militar en el año 2004, solicitado por el abogado defensor de uno de los oficiales estadounidenses acusados de actos criminales en la prisión de Abu Ghraib. Te preguntas, ¿cuál es el sistema subyacente que crea, perpetra y mantiene ese tipo de maldad? Contra su recomendación de culpar al sistema, y no solo al individuo, casi todos los reservistas estadounidenses de bajo rango fueron declarados culpables y condenados por abusos. Hemos subestimado el poder de las situaciones para minar la naturaleza humana, para corromper a personas buenas e inteligentes. Mientras no nos percatemos de que tenemos que observar la evolución de esas situaciones y cómo se desarrollan y se mantienen, el mal seguirá existiendo. Sin embargo, el máximo exponencial en lo que se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para seguir a un líder ciegamente y obedecer órdenes como grupo, sea el caso del experimento de la tercera ola. Experimento de la tercera ola. El experimento cuestionaba el poder de la masa sobre la objeción de conciencia individual y colectiva. La tercera ola fue un experimento para demostrar que incluso las sociedades libres y abiertas no son inmunes al atractivo de ideologías autoritarias, fascistas y dictatoriales. Realizado por el profesor de historia Ron Jones en el marco de su estudio sobre la Alemania nazi con alumnos de secundaria. Al convencer a sus estudiantes de que el movimiento eliminaría la democracia, el hecho de que la democracia enfatizaba al individuo se consideró un defecto de la democracia, y Jones hizo hincapié en ello a través de su lema: fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, y fuerza a través de la acción, y fuerza a través del orgullo. El experimento se llevó a cabo en un colegio de Palo Alto, California, durante la primera semana de abril de 1967. Jones, al no poder explicar a sus alumnos por qué los ciudadanos alemanes, especialmente los no judíos, permitieron que el partido nazi exterminara a millones de judíos y otros llamados indeseables, decidió mostrárselos en carne propia. Jones escribió que comenzó con cosas simples, como la disciplina en el salón de clases, y que logró convertir a su clase de historia en un grupo con un gran sentido de la causa. Jones llamó al movimiento la tercera ola, debido a la noción popular de que la tercera de una serie de olas en el mar es siempre la más fuerte. Al parecer, el experimento cobró vida propia cuando los alumnos de toda la escuela se unieron a él. Jones escribe que empezó el primer día del experimento, lunes 3 de abril de 1967, con cosas simples, como sentarse apropiadamente, insistiendo hasta que los alumnos fueron capaces de entrar al aula y sentarse correctamente en menos de 30 segundos sin hacer ruido. Luego procedió a ejercer más estrictamente la disciplina, tomando un rol más autoritario, lo cual resultó en una drástica mejora del rendimiento de los alumnos. Jones finalizó la primera lección con algunas reglas, aún pensando en que sería tan solo un experimento de un solo día y que los alumnos se rebelarían en cualquier momento. Los alumnos debían estar sentados y atentos hasta la segunda campana y tenían que levantarse para hacer preguntas, las cuales debían estar formuladas en tres palabras o menos, siempre empezando con las palabras «Señor Jones». Para el segundo día había logrado convertir la clase de historia en un grupo con profundo sentido de la disciplina y la comunidad. Jones nombró el movimiento la tercera ola. Inventó un saludo similar al del nazismo y ordenó a los alumnos a saludarse en esa forma, incluso fuera de la clase. Todos los alumnos obedecieron la orden. El experimento tomó vida propia cuando los alumnos de toda la escuela se unieron a él. El tercer día de la clase había pasado de 30 a 43 alumnos. Todos ellos mostraron mejoras académicas y una gran motivación. Todos obtuvieron una tarjeta de miembros y les fueron asignadas tareas, como diseñar un logo de la tercera ola, no permitir que entrase al aula ningún alumno no perteneciente al movimiento, etc. Jones les entregó a los alumnos cómo iniciar a nuevos miembros, y para el final del día ya contaba con más de 200 personas. John se vio sorprendido de que alguno de los miembros incluso le reportasen si alguno de los otros no cumplía con las reglas del movimiento. El jueves, cuarto día del experimento, John decidió terminar con el movimiento, puesto que estaba perdiendo el control del mismo. Los alumnos estaban involucrando demasiado y su disciplina y lealtad para el movimiento era notable. Anunció a los alumnos que la tercera ola formaba parte de un movimiento a nivel nacional y que al día siguiente, un candidato presidencial del movimiento anunciaría públicamente la existencia del mismo, y Jones les ordenó que asistieran al día siguiente a una reunión para presenciar el anuncio. Jones se preocupó por el resultado del ejercicio y lo detuvo al quinto día. En vez del prometido anuncio, les fue presentado un televisor en el que solo se veía ruido blanco. Tras unos minutos, Jones anunció que habían sido parte de un experimento sobre el fascismo y que todos, voluntariamente, se habían creado un sentido de superioridad similar al de la población nazi. Luego pasó una película sobre el régimen nazi para finalizar el experimento. Este experimento logró demostrar que no solo las personas en la Alemania nazi o los colectivos de jóvenes que se unen a los cuerpos ultrarradicales y violentos como los neonazis, skinheads, Ku Klux Klan y otros en Estados Unidos o Grecia o hasta en México pueden contagiarse de ideologías racistas, xenófobas y homofóbicas, sino que solo hace falta tener un bajísimo nivel de autoridad y poder sobre un grupo social para que este grupo abandone su objeción de conciencia y haga lo que se le ordena ciegamente, convirtiéndose en lo que varias veces hemos analizado como una masa. La masa entiende que las órdenes son directas, incuestionables, y que todo se hace por el bien común o la razón de Estado. Los medios y agentes utilizan los odios y miedos arraigados en determinadas sociedades para entregar determinadas ideas en contra de determinadas minorías o ideologías y ayudar a sumar personas y conciencias a los discursos y objetivos. ¿En qué momento las personas que habitaban la Rusia de Stalin, la Alemania de Hitler o la China de Mao Zedong se dieron cuenta de que cometían asesinatos, crímenes de lesa humanidad o holocaustos sin actuar? Y de darse cuenta, ¿por qué no reaccionaron en masa? Al final de este podcast podremos encontrar un pequeño audio documental que trata el experimento con más detalle. Sean pacientes. Los principios de Nuremberg. En la determinación final, durante los juicios de Nuremberg, los jueces no solo tuvieron que determinar la culpabilidad en los hechos contra los principales cabecillas del nazismo alemán, sino que tuvieron que emitir un grupo de principios que prevalecen hasta nuestros días para determinar la culpabilidad de subordinados que siguen órdenes para matar, torturar, lastimar o reprimir violentamente, o son acusados de crímenes de lesa humanidad. Principio 1. Cualquier persona que cometa actos que constituyan un crimen bajo las leyes internacionales será responsable y por consiguiente sujeto a castigo. Principio 2. El hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto que constituya un crimen bajo las leyes internacionales no exime ni a la persona que cometió el acto de su responsabilidad bajo dichas leyes internacionales. Principio 3. El hecho de que una persona que ha cometido un acto que constituya un crimen bajo las leyes internacionales, sea jefe de Estado o un oficial responsable del gobierno, no le exime a la responsabilidad bajo las leyes internacionales. Principio 4. El hecho de que una persona actúe bajo las órdenes de su gobierno o de un superior no le exime de la responsabilidad bajo las leyes internacionales, siempre que se demuestre que tenía posibilidad de actuar de otra manera. Es la llamada objeción de conciencia. Principio 5. Los crímenes que se enumeran a partir de aquí son castigables como crímenes bajo las leyes internacionales. 1. Guerra de agresión. La planificación, preparación, iniciación o comienzo de una guerra de agresión o una guerra que viole los tratados internacionales, los acuerdos o las promesas. La participación en un plan común o conspiración para el cumplimiento de cualquiera de los actos mencionados antes. 2. Crímenes de guerra. Las violaciones de la ley o costumbres de la guerra que incluyen, pero no están limitadas a: asesinatos, trato inhumano, deportación como esclavos o para cualquier otro propósito de la población civil de un territorio ocupado, asesinatos o trato inhumano a prisioneros de guerra, a personas sobre el mar, asesinato de rehenes, pillaje de la propiedad pública o privada, destrucción injustificada de ciudades, pueblos o villas, o la devastación no justificada por la necesidad militar. 3. Crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos. Cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra. Principio 7. La complicidad en la comisión de un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad, tal y como fueron expuestos en los principios 7, es un crimen bajo las leyes internacionales. Quizás a muchas personas les resulten ajenos estos juicios. Sin embargo, en la historia reciente de la humanidad, se ha llevado a juicio a varios dictadores, e incluso en México se ha promovido varias veces el juicio político a varios expresidentes por promover la guerra dentro del país. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son atributos inherentes al ser humano, indispensables para gozar de una vida digna y reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Sin importar el origen étnico, género, edad, discapacidades, religión, preferencias sexuales, opiniones o cualquier otra condición, los derechos humanos son de todos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Discriminación. El mundo por mucho tiempo fue un lugar oscuro. Hombres, mujeres, esclavos y soldados fueron quienes lo revolucionaron. Alzaron la voz. Dijeron no a los opresores, cambiaron los esquemas y cuestionaron las reglas. Lucharon por alcanzar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Largo fue el recorrido para que los derechos humanos existieran como tal. Diversos movimientos sociales tuvieron que levantarse para que finalmente fueran reconocidos. En 1776, Estados Unidos fue el primer país en reconocer que todos los hombres tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Al poco tiempo en Francia, se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que reconoció que los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. En América, un caudillo mexicano, aprendiz del libertador Miguel Hidalgo, pronunció en 1813 la abolición de la esclavitud y cualquier distinción de castas, a lo que llamó sentimientos de la nación. Pocos consiguieron su libertad sin armas. Mahatma Gandhi hizo frente a los ingleses que abusaban de su país utilizando una fuerte herramienta, la no violencia. A pesar de ello, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo se convirtió en una zona de combate. Regímenes totalitarios vulneraban los derechos y libertades de todas las personas. Tales atrocidades motivaron a representantes de más de 50 países a redactar la Carta de las Naciones. A Así nacieron las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. En 1948 surge la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aún así, en algunos rincones del planeta, las personas no eran libres. Por lo que cada vez más y más voces se unieron para transmitir el mensaje de que los derechos humanos son universales. Yes, black men as well as white men would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. Hoy podemos decir que gracias al esfuerzo de todas estas personas, tenemos derecho a la vida, la educación, la salud, ser tratado con igualdad, tener libertad de pensamiento y de expresión. Pero hay un gran problema. ¿Por qué si todos tenemos estos derechos, sigue existiendo la injusticia, el hambre y la desesperanza en el mundo? El respeto a la dignidad humana implica, entre otras cosas, la prohibición de realidades inadmisibles, como es el caso de tratos inhumanos, torturas, desapariciones forzadas, entre otras. En general, cualquier acción u omisión que vaya en contra de la naturaleza de la persona y de las disposiciones legales. Al principio, los derechos humanos no tuvieron la fuerza para hacerse camino. En muchos lugares, siguen siendo tan solo palabras. Entonces, ¿quién hará que se conviertan en una realidad? Serán una realidad con cada una de las decisiones que tomemos día con día, cuando aceptemos nuestra responsabilidad como seres humanos. Al final, los derechos humanos se dan en los lugares pequeños. El cantante Paul Simon alguna vez escribió lo siguiente: la gente está tan enojada que siente que debe de expresar esa rabia. Entiendo lo que sienten porque estoy enojado, pero la expresión de la ira que se está desarrollando alrededor del mundo y entre las personas es letal. Esto lleva a que las personas traten de abusar de cualquiera que demuestre una mediana o pequeña sumisión a sus insultos, o que le haga sentir con siquiera una pequeñísima autoridad sobre otra persona. Tal es el caso de los clientes en un supermercado. Una persona que abusa a un despachador de gasolina, o un gentleman en una tienda que agarra golpes a un acomodador. Los experimentos antes mencionados nos enseñan algo: que si bien un sistema coercitivo como lo es el Estado puede mantener determinado control social, tanto en regímenes fascistas como lo es el autoritarismo, y en los sistemas cuasi democráticos, el Estado de Derecho, el sistema no puede ni debe mantener el poder absoluto sobre la población o el grupo que ostenta el poder. Esto porque los humanos que argumentan tener el poder de autoridad siempre cometerán abusos contra la masa que se mantiene pasiva y receptiva. Pasiva y receptiva. Tanto a los abusos de autoridad como a los discursos e informaciones de los medios de comunicación oficiales. Por eso es siempre importante que exista el pluralismo y la contrainformación. La razón de Estado, argumento que viene desde los tiempos de Maquiavelo, que justifica la brutalidad policíaca, la tortura, el asesinato de unos cuantos, solo para conservar la salud de un Estado o gobierno, está más que presente en nuestros días. Por eso es importante que la sociedad mantenga una actitud crítica y cuestione a sus gobernantes, y que los jefes de las fuerzas represoras de seguridad pública y militar sean reemplazados cada determinado tiempo, porque corren el riesgo de dejar de ser protectores para convertirse en torturadores y asesinos. La única clave y el único camino que existe es que un grupo de personas o una parte de la sociedad mantengan resistencia y la resiliencia en contra de las ideas y sistemas establecidos como oficiales. De otra forma, siempre existirán prácticas totalitarias y fascistas en contra de un grupo o un sector de la población. La resistencia es la forma en que un grupo social se mantiene inconforme o resiste a mantenerse dentro de las ideas de un sector general de la población. Puede ser porque su ideología política no es la misma, porque tienen ideales inspirados en una corriente filosófica, o porque simplemente sienten que los espacios creados por la sociedad no están diseñados para su manera de concebir la realidad. La resistencia política se deriva de los resistentes y es una palabra acuñada para referirse a las guerrillas que se enfrentaron contra el fascismo de Franco. Actualmente, los grupos de guerrillas urbanas que se resisten o que luchan por ideales se les denomina como resistencias. A los grupos y colectivos que marchan y se manifiestan se les denomina como resistencia pacífica. Por ejemplo, la resistencia civil española en contra del fascismo de Francisco Franco y el camarada Durruti, quien es uno de los más reconocidos guerrilleros anarcosindicalistas. Otro ejemplo, y no porque lo celebremos o aplaudamos, los granaderos le caen a los anarquistas en las marchas y empiezan a repartir golpes indiscriminadamente, incluso contra mujeres y niños. Así que los anarcos se van con un marro y rompen pavimento y comienzan a aventar piedras, o se llevan bombas molotov. En las protestas por los desalojos que se han dado en asentamientos urbanos, no son anarquistas los que resisten, son personas comunes, a las cuales los medios de comunicación le regatean el apodo. Pero estas personas agarran un tanque de gas y le prenden fuego, cabrón. Otros, como los de San Bartolo a Millalco, se enfrentaron a pedradas con los granaderos y literalmente los hicieron correr. Estamos observando en los últimos tiempos una mecánica muy cruel. Represión y golpizas, represión y golpizas. Las personas se defienden con piedras y los granaderos utilizan balas de goma. Y sin embargo, ahí no son infiltrados. Son personas que resisten porque los quieren desalojar o porque les quieren quitar su agua, ya sea porque alguien les cedió el terreno sin darle la propiedad en una campaña política o por lo que haya sido. Y si no fuera por los medios de comunicación, la internet y la misma opinión pública que defienden entre líneas o directamente a las personas que luchan contra las autoridades, o como ocurre actualmente, las personas que videograban y suben a internet las fotos y los videos, los granaderos ya no solo entrarían armados con balas de goma, mismas que mataron a José Luis Tamayo, menor de edad asesinado por la policía en Puebla. La policía iría armada con rifles de asalto y abriría fuego contra la población. Perdón, esto ya pasó en Ayotzinapa. Sin embargo, cada enfrentamiento que aparece en algunos medios de comunicación tiene una enorme cantidad de presos políticos, a los cuales se les dan sentencias cada vez más duras, e incluso se atrapa y golpea a personas que no participaron en los hechos violentos, y no falta el animal que interpela diciendo que qué demonios hace un niño y una mujer ahí. No se debe de confundir represión con justicia. Si hay personas que incurran en delitos, deben de ser castigados, pero deben de existir procesos justos y transparentes. No agarrar al primero que aparezca estudiante y meterle 4 años de prisión. Mientras que narcotraficantes y personas excretables que estuvieron años en la cárcel, hoy salen y reciben todo su dinero y un usted perdone. Si bien los experimentos antes mencionados nos aparecen muy alejados de la realidad, tanto en las redes sociales por internet, como en la calle y en nuestros trabajos, tenemos a cientos de personas que mediante la cosificación y la discriminación de un ser humano, hacen mofa de la dignidad de las personas, las llaman chairos, revoltosos, se adaptan a los discursos oficiales, absorbiendo cual esponjas lo que dicen los medios de comunicación, y repitiéndolo hasta el cansancio, letra por letra, y argumentando a favor de los órganos represivos, los cuales reducen problemas sociales complejos a discursos simplistas y fáciles de entender para la masa. ¿Cómo demonios, perteneciendo a un sector de la clase media, o media baja o baja, ¿vas a estar del lado del que abusa? Quiero pensar que esto se debe a que viven en un nivel económico un poco más alto, tienen un hogar y un trabajo digno, y son personas que comen bien diariamente. De otra manera, y si solo son empleados que se sienten parte de un sistema capitalista, que algún día los hará dueños de un medio de producción, y podrán ser lo mismo que alaban, podemos decir que solo son un montón de pendejos y mamertos, o que su jefe o patrón mira que levanta likes o RTs y le regala una grapadora nueva. Algo así como el que discrimina a un estudiante UNAM, IPN o normalista por pertenecer a la Ibero o UVM, aun cuando sus padres de familia trabajan horas extras para pagarle la colegiatura. Ahorita que está tan de moda la desestabilización, sería bueno preguntarle a los medios de comunicación que defienden esa teoría o la exaltan, si el Estado no crea más desestabilización social al omitir negligentemente sus obligaciones con la sociedad. Sin factores como la pobreza, la desigualdad, la violencia, el hambre y el desempleo, sería muy difícil que las consignas de los contingentes tuvieran eco. Por su parte, la resiliencia es la capacidad de los seres vivos sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Cuando un sujeto o grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido por estos. En el país, México, somos expertos en sobreponernos a este tipo de crisis, desde huracanes, terremotos, inundaciones, hasta pasado por crisis económicas y desfalco de nuestros gobernantes. El concepto de resiliencia se corresponde aproximadamente con el término entereza, y los mexicanos tenemos una entereza encabronada. Sin embargo, creo que ya es tiempo de pasar de la resiliencia a la resistencia, no de manera violenta, sino organizando acciones que, siendo muy muy pequeñas, logren que se junten grandes hechos que logren cambiar la situación. No se puede tumbar un sistema, pero sí se puede evolucionar al sistema. Los animales de granja que desde pequeños han sido separados de sus madres prefieren estar dentro de un corral para sobrevivir. A algunos de ellos les dejan la puerta abierta para que salgan, lo hacen y regresan a la jaula. El más claro ejemplo de esto son las palomas mensajeras. Quizás a las personas se nos ha enseñado que la única forma de sobrevivir son las sociedades en donde se crece, y por eso tienen miedo y terror a cambiarlas o evolucionar. Todo puede ser muy diferente si tan solo se llega a preguntar ¿por qué? Los sistemas deben de ser cuestionados cada determinado tiempo, para así evitar que se conviertan en un verdugo más de las minorías. Por eso es importante que existan corrientes democráticas contrarias a los regímenes en el poder. El concepto de resistencia civil y resistencia propiamente dicha lo observaremos en un podcast más largo y especializado. Por el momento esto es todo, y ya saben, estamos en contacto. La tercera ola, fascismo en la escuela. En 1967, un estudiante de instituto preguntó a su profesor de historia cómo fue posible que los alemanes hubiesen seguido tan fácilmente a Adolf Hitler. Lo que sigue es fruto de aquella pregunta. La pertenencia a un grupo es una de las necesidades humanas más básicas. Y para satisfacerla, somos capaces de pasar del bien al mal, de lo que sabemos correcto y solemos hacer, a lo que sabemos que está mal y no deberíamos hacerlo. Pero lo hacemos porque el grupo nos empuja a ello. Otra característica de la mente humana es que tiene una infinita capacidad para justificar cualquier acción. Incluso antes de hacer algo decimos, debo hacerlo por tal motivo. Y luego decimos, lo he hecho por esto o aquello. Los seres humanos racionalizamos más que razonamos. Creemos ser racionales. Creemos sopesar nuestras acciones, pero lo cierto es que las justificamos a posteriori para que encajen en unos valores sociales aceptables. Un uso perverso de la increíble capacidad de la mente es ser capaces de hacer casi cualquier cosa. Toda la magia creativa de la mente humana puede pervertirse justificando cualquier maldad, cualquier transgresión. Ron Jones, por favor, acérquese. ¿Qué puede contarnos de la tercera ola, el experimento que hizo? ¿Cuándo supo que los alumnos del colegio estaban fuera de control? Durante años intenté ocultar el tema, evitarlo, no comentarlo. Pero tenemos la responsabilidad de entender lo que está bien y lo que está mal. Lo que pensé que sería una práctica de un solo día se convirtió en toda una semana de clase viviendo en el terror. Mi ego se infló, me sentí más poderoso, con más mando y me gustó. Ese fue el problema, pero al menos soy consciente de ello. Me gustaba la anulación, el poder, el mando. Al cuarto día mi mujer me dijo, tienes que parar esto, es muy peligroso. Por lo que sé, la intención de Ron Jones era que unos estudiantes norteamericanos de los años 60 fuesen conscientes de lo fácilmente que unos estudiantes similares en Alemania acabaron convertidos en las juventudes hitlerianas. Di con algo que es parte de la naturaleza humana y su psique. ¿Por qué somos capaces de renunciar a nuestra libertad a cambio de la idea de ser mejores que los demás? Es una lección que todos debemos ver, escuchar y comentar. Tras la ola todo cambió en cuestión de semanas o meses. Pero antes la mayoría éramos unos quinceañeros impecables, educados, y confiábamos en nuestro maestro, que tenía mucho carisma. Le queríamos. Cuando conocí a Ron Jones, pensé, Dios, qué joven es, parece uno de nosotros. Yo contraté a Ron Jones. Era justo el profesor que necesitaba para cubrir un puesto, porque era un joven licenciado de Stanford con buenas referencias académicas, y eso en Palo Alto era importante. El Instituto Cavery era estupendo, porque estaba cerca de la zona este donde la población era bastante ecléctica y tenía fama de ser una escuela muy innovadora. Así que me sentí muy afortunado de estar allí. Él también hizo cosas muy innovadoras. Traía a clase a invitados muy interesantes y polémicos. Trajo a un comunista, a un miembro del Ku Klux Klan y a otro del Partido Nazi Norteamericano para hablar de la supremacía blanca. Siempre mostraba los diferentes enfoques de cada cuestión. Cuando estudiamos la guerra de Vietnam, nos hizo escribir 10 argumentos a favor y 10 en contra. No intentaba estar por encima de uno. Yo diría que Jones tenía la capacidad de enseñarte desde tu lado. Tenía presencia escénica. Yo entonces no sabía que también era actor, escritor y guionista, pero se ponía al frente de la clase como un actor experimentado. En los años 60, mucha gente puso en práctica la educación experiencial. A diferencia de la educación didáctica, en la que el profesor llega y te cuenta lo que sabe, en esta se crean escenarios, situaciones en las que los alumnos participan. Pensé que si los alumnos podían sentir algo y trabajar sobre esa base, era mejor que limitarme a leerles algo, y por eso intenté desarrollar simulaciones. Recuerdo que nos dijo, y así lo comentamos los compañeros, que si hacíamos lo que nos pidiera, nos pondría a todos un sobresaliente. Nos dijo que pondría un sobresaliente a los miembros activos del partido, pero solo un aprobado a los miembros pasivos. Si intentábamos rebelarnos y fallábamos, nos suspendería, pero si nuestra revolución tenía éxito, sacaríamos sobresaliente. Durante los primeros dos días del experimento, el señor Jones no era el de siempre. Es curioso cómo le cambió la sonrisa, la expresión. Ya no tenía la misma sonrisa en la mirada. Despejé el aula, ordené los pupitres, quité los dibujos de las paredes, puse algo de música wagneriana, oscurecí la habitación y les mostré lo que es la disciplina. Nos dijo que cuando uno se sienta derecho, puedes respirar más fácilmente, y que si respiras mejor, puedes concentrarte más y responder con mayor concisión. En cuanto dijo eso, toda la clase cambió de postura, y allí estábamos todos sentados derechos, apoyando los pies en el suelo y con los brazos a los lados. Dije, debéis intentar ser disciplinados, moveros con suavidad, llegar a vuestros asientos y sentaros rápido. Y entonces, todos se sentaban. Cada vez lo hacíamos un poco más rápido, y el señor Jones quiso pasar a otra cosa. Dijo, vale, creo que lo hemos logrado. Pero uno de los alumnos exclamó, señor Jones, creo que podemos hacerlo más rápido. Y todos nos levantamos y volvimos a hacerlo. Y en ese momento fue un pequeño síntoma de que los chicos, de que quizá nos estábamos involucrando en aquello en exceso. y demasiado rápido. Hasta entonces, Ron Jones siempre nos había permitido llamarle Ron o señor Jones, como quisiésemos, pero dejaba que le llamásemos Ron. A partir de ese momento, solo debíamos dirigirnos a él como señor Jones. Al entrar en el aula el segundo día, yo esperaba que la clase volviera a la normalidad y que habría algo de alboroto y comentaríamos lo del primer día. Pero para mi sorpresa, toda la clase estaba allí plantada. Sonreían de oreja a oreja y tenían como un guiño en los ojos. Ron iba improvisando día a día. Fui a la pizarra donde ya ponía lo de fuerza mediante la disciplina y escribí fuerza mediante... la comunidad. Y se puso a hablar del sentimiento de raza, de gente que construye sus casas en comunidad, lo opuesto al individuo. Una raza, un movimiento, una causa común. Construir juntos un granero, hacer algo juntos como comunidad. La idea era que una comunidad es más importante que el individuo. Y le atribuía todo aquello el sentimiento de pertenencia al grupo. Hablando todos con una sola voz, o cantando, o sencillamente al marchar marcando el paso juntos. Esa sensación primaria ancestral de ser parte de algo más grande que uno mismo. ¿Y si formábamos una comunidad? Bueno, claro, necesitábamos tener un rasgo distintivo, así que inventé el saludo de la ola. El saludo era así. Era algo así. Debíamos hacer así al encontrarnos unos con otros o lo que fuera. Era un saludo hitleriano, según recuerdo. El saludo era una mano curvada que representaba una ola y nuestra organización se llamaba... la tercera ola. En jerga playera, la tercera ola es la más fuerte, la más poderosa. Una vez más fue casualidad. Abrí el cajón de mi mesa y tenía un taco de fichas de archivo, así que las cogí y di una a cada alumno. Y nos dijo que todas las tarjetas estarían en blanco, salvo tres que tendrían una X en rojo. La idea era que si tu tarjeta tenía una X roja, eras alguien un poco especial. Esos tres seréis los informantes. Me informaréis sobre cualquiera que no siga los valores de nuestra comunidad, les dije. Me refería al saludo cuando veías a otro miembro de la comunidad. Este es el carnet de pertenencia a fuerza mediante la disciplina. Es el que creé para la clase. Otra regla era no reunirse en grupos de más de dos personas, tanto en clase como fuera de clase o del instituto, e incluso en casa. Me pareció muy peligroso que surgiese un movimiento en el que la gente no podía expresar lo que pensaba, lo que sentía. En cierto sentido, ni siquiera éramos libres de tener ideas propias. Así que si tenías la menor duda sobre algo de lo que él dijera y lo comentabas, te echaba. La gente desaparecía sin más, y como nadie podía hablar de ello, resultaba aún más misterioso. Y no les veíamos después de clase o al salir del colegio para poder preguntarles qué pasaba. Así que me fui a la biblioteca sintiéndome de lo más rechazada y marginada y realmente intimidada. Creo que tuve ganas de llorar. Fui tan cándida como para creer que él había dicho a todos los profesores que se haría una lista con nuestros nombres y que nos echarían. Así que tenía miedo de decirle a la bibliotecaria por qué estaba allí. Pero ella insistió, quería saberlo. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en clase. Así que recuerdo que cogí aire y pensé, bueno, voy a contárselo y... vale, puede que ella dé mi nombre, pero ya me han echado, ya he suspendido, así que, ¿qué más pueden hacerme? Aún así, me daba mucho miedo contárselo, pero empecé a contarle de qué iba el movimiento, por lo que había podido ver en esos primeros días, y ella reaccionó alarmándose mucho. Me confesó que había crecido en la Alemania nazi, y que justo ese había sido el clima que dio origen al nazismo. Dijo que fue muy parecido, y que uno no podía quedarse de brazos cruzados, que había que hacer algo. Y supe que yo tenía que hacer algo, pero no sabía qué demonios hacer. Y parte de mi problema era pensar en algo que pudiese hacer y que tuviese impacto, pero que pudiese hacerlo en secreto. Esa organización se llamaba los Breakers e intentaban detener la tercera ola. Yo había vivido en Rhode Island y había allí una mansión llamada los Breakers. Así llaman a unas olas grandes y también significa interruptores. De ahí el doble sentido de detener el movimiento. Al tercer día del experimento, el señor Jones llegó y escribió, fuerza mediante... La acción, creo que era. Esa fue su lección para el tercer día. Todo lo que nos había contado los primeros dos días sobre la fuerza mediante la disciplina y la fuerza mediante la comunidad no valía de nada, a menos que fuese acompañado por la acción. Me llamo Rick Schloss. Era alumno de último curso en el Instituto Caverly en 1967. Un día, entre clase y clase, al pasar por la galería, me encontré una mesa como esta, con dos chicos detrás. Había un cartel en la pared en el que ponía la tercera ola. Debajo ponía fuerza mediante la unidad. Entonces uno de los chicos vino a mi lado de la mesa y me preguntó si quería apuntarme a la tercera ola. Yo no había oído hablar de aquello, no tenía ni idea de lo que era. Y cuando se lo pregunté me dijo, fuerza mediante la unidad. Eso fue todo lo que pudo decirme. Les volví a preguntar, ¿entonces qué es lo que defendéis? El otro chico respondió, fuerza mediante la unidad. Repetían constantemente aquel mantra sin decirme de verdad de qué iba aquello. Entonces contesté, no, no me interesa. Y ya iba a marcharme cuando, al dar el primer paso, el otro chico rodeó la mesa, sacó un pequeño cuaderno de espiral y un lápiz, y resulta que quería saber mi nombre. Me negué a dárselo. El otro chico empezó a acercarse como si aquello fuese a acabar en trifulca. Para entonces yo ya estaba dispuesto a pelear, porque parecía que íbamos a darnos de puñetazos aquí, en mitad de la galería. Llegué a presenciar alguna pelea por la tercera ola y la gente estaba cada vez más exaltada. En ese momento, yo solo sentía que estábamos en el bando correcto y que la gente que provocaba las peleas estaban en el equivocado, que no se daban cuenta de que lo que hacíamos no era nada malo, sino algo con mucha energía, muy excitante y con muchos propósitos. Allí había alumnos de todos los cursos del instituto. Y en el aula florecían las pasiones. La gente estaba muy excitada, electrizada por formar parte de aquel nuevo movimiento. Me asombró y a la vez me aterrorizó. Me asusté al darme cuenta de que venían al aula alumnos que no pertenecían a la clase y supe que había estudiantes de los otros dos institutos del barrio que estaban pensando en unirse a la ola. Me enteré de este tipo de cotilleos y obtuve esa información gracias a aquellas X rojas que le había dado a todo el mundo. Me enteraba de todo lo que pasaba. Daba miedo enterarse con todo detalle de lo que alguien le contaba a sus padres o a su mejor amigo. No es suficiente pensar de una manera. Tienes que obrar en consecuencia. Debemos ser fuertes. Debemos librarnos de la gente débil de la clase y de los posibles espías. Creo que tuve un sentimiento innato de querer ser aceptada por mis iguales. Yo quería gustarle a la gente. Creo que habría sido capaz de admitir muchas cosas que habría detestado. Era en esta aula. El señor Jones se ponía delante de la clase y yo me sentaba en mi fila. Él entraba y nos decía que había sabido por su policía secreta que había infractores y que habría que juzgarlos ese mismo día. Se ponía ante la clase y decía tú y tú y les ponía en pie firmes junto a sus pupitres. Ha sido visto en compañía de gente contraria a la revolución. ¿Qué tienes que decir al respecto? Y de repente toda la clase empezaba a repetir al unísono, culpable, culpable, culpable. Y Jones iba a su mesa y sacaba uno de sus impresos en los que ponía: por la presente se te exilia a la biblioteca durante el experimento. En lo sucesivo, todos los días, cuando se reúna esta clase, deberás irte a la biblioteca. No volverás nunca a la clase, y escoltaban a ese alumno hasta la puerta y se lo llevaban. De repente se sobrepasó un límite, por todas partes. Y aquello ya no era una forma de enseñar algo a los alumnos, ni estábamos haciendo una simulación. La cosa se había descontrolado. Él llevaba guardaespaldas a su alrededor, así que allí donde estuviese Ron Jones recibía saludos. Él saludaba, y también sus guardaespaldas, y nosotros les devolvíamos el saludo. Así que ahí estaba aquel grupo, el jefe y su grupo, andando por los pasillos y creando una oleada de saludos a su paso. Para entonces ya sabíamos que teníamos unos lemas, unas reglas, unas metas y una policía secreta que se ocupaba de que cumpliéramos las reglas. Recuerdo que saquearon el aula, creo que el cuarto día. Empezaron a pasar cosas raras en el colegio, su aula fue destrozada. De repente, nada más empezar el cuarto día, las cosas cambiaron. El señor Jones entró en la clase, corrió las cortinas y cerró la puerta con cerrojo. Tenía un guardaespaldas a tiempo completo y estaba con él. En ese momento ya había miembros del club que se comportaban como guardaespaldas voluntarios y uno de ellos se puso delante de la puerta en cuanto echó el cerrojo. Jones apagó las luces, corrió las cortinas y todo se quedó bastante oscuro. Entonces creo que expulsó a un par de personas por haber realizado asesinatos fingidos. Creo que los sacaron de clase en ese momento. Y entonces cambió todo el proceso al que nos sometía. Se notó un cambio sutil en su humor y en cómo se dirigía a nosotros. Nos dijo que aquello no era un juego, que había profesores por toda la nación haciendo lo mismo en sus clases y que íbamos a unirnos y a formar un tercer partido político en el país. Dijo que estaba ocurriendo lo mismo en San Francisco, que estaba pasando en Chicago, en Filadelfia, en Nueva York, y que como aquello estaba funcionando tan bien, al día siguiente iban a hacer público quién sería el nuevo líder de su partido. El líder nacional del partido iba a presentarse de repente, lo pararía todo y anunciaría el nuevo movimiento estudiantil. Entonces el señor Jones salió sin más del aula, dejándonos solos a oscuras. Recuerdo que un alumno se levantó, creo que era una chica, y empezó a gritarle a todos que no acudiesen a la asamblea, que aquello estaba mal. Y no creo que nadie se uniese a ella. Miré a mi alrededor de reojo y vi que todos la ignoraban y miraban fijamente al frente, cosa que resultaba muy... En fin, que aquello me obligó a seguirle la corriente a todo el mundo y a no marcharme en ese momento. Cuando Ron Jones nos dijo que aquello iba a ocurrir, nos puso un par de condiciones. Y estas eran que no debíamos hablar de esa asamblea del día siguiente, ni de que la tercera ola fuese un grupo político auténtico. No debíamos hablar de aquello con nadie. Entré en el aula H1. Y recuerdo que el señor Jones estaba delante de la clase y todo el mundo estaba cómodamente sentado, creo. Entonces él dijo, mostremos a todo el mundo hasta qué punto estamos entrenados. Y nos ordenó que nos levantásemos y nos pusiéramos firmes. Y todos dijimos al unísono, fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza mediante la acción. Y empezó en un tono suave, pero fue subiendo y subiendo cada vez más alto, hasta que todo el mundo estaba gritando al unísono aquel mantra. Y los fotógrafos no paraban de sacar fotos. Eran fotógrafos que yo no había visto nunca. Supuse que eran de revistas y periódicos de toda la península. Y entonces el señor Jones hizo que nos sentásemos en estado de alerta, en espera del líder del partido, y delante de la clase había un televisor. Probablemente era una pantalla de 19 pulgadas, y él nos dijo que el líder del partido iba a aparecer en cualquier momento, y salió de la habitación dejando el televisor encendido, pero solo se veía ruido blanco. Sus guardaespaldas salieron del aula, y también los periodistas, y allí se quedó toda aquella gente, mirando la nieve de la estática de un televisor, y ya eran las 12 en punto. Mirabas a tu alrededor y de repente Jones ya no estaba allí, y empezabas a asustarte, no estaban los guardas ni Jones, y en la pantalla solo había estática. Miré a mi alrededor y solo vi caras largas, todo el mundo mirando como zombies a la pantalla, esperando a que pasase algo. Nos entró el pánico. En mi caso pensé, hay algo que no va nada bien, tengo que salir de aquí. Cuando ya tenías un pie dentro y otro fuera, se encendieron las luces. Y allí estaba el señor Jones, de pie al fondo de la sala, y encendió las luces. Y fue andando lentamente hacia la parte de delante, y parecía conmocionado. Aún recuerdo el silencio estremecedor de la sala, era casi como una sauna. Fue caldeándose más y más a medida que el líder aquel no aparecía. Y entonces, para romper aquella tensión, hice que los alumnos susurrasen nuestros lemas. Fuerza mediante la disciplina. Fuerza mediante la comunidad, fuerza mediante la acción. Y recuerdo que cada vez lo decían más alto, sentados en posición de alerta con los pies pegados al suelo y las espaldas derechas gritando, fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad. Y allí estaba el televisor parpadeando mientras los alumnos esperaban que apareciera ese líder. Y no se veía nada, solo aquella estática. Alguien gritó, no hay ningún líder del partido. En ese instante puse en marcha aquel vídeo y se vio a Hitler y el holocausto y cadáveres y ojos vacíos y el horror. A eso es a lo que habíamos sucumbido. Se sentó en su silla y se limitó a decir: lo que he presenciado durante la última semana y media, o una semana, o lo que fuera, lo que he presenciado me ha puesto realmente enfermo. Porque no somos ni mejores ni peores que los alemanes, somos exactamente como ellos. Hemos trabajado en los planes de defensa, hemos sido testigos de esta desolación, y somos igual que ellos. Había que estar allí para ver cómo la gente lloraba de forma espantosa. Y su conmoción, sus caras de horror eran como si se acabara el mundo. No sabían qué hacer, no podían ni andar. Se quedaron sentados en sus asientos y algunos querían irse, pero no sabían si marcharse o no. Se apagaron las luces mientras la gente salía. Recuerdo que algunos alumnos lloraban. Algunos tenían que sujetar a otros, se sujetaban entre ellos. Y recuerdo que un chico pasó a mi lado diciendo: yo ya sabía que todo era una broma, pero no creo que pensase eso, sinceramente. La gente se lo tomó en serio y luego descubrieron que no estaban nada orgullosos de lo que habían hecho. Creo que eso fue lo más doloroso para muchos. Y el haberse dejado llevar. A nadie le gusta eso. Algo que aprendimos es que en clase la amenaza habían sido las notas, pero en la vida real, en una dictadura, con lo que te amenazan es con quitarte la vida. Odio ir por la vida centrándolo todo en mí, pero aquel fue uno de esos momentos. Vino una chica por mí a decirme: se acabó, y pensé: me han pillado, fuera. Pero resulta que el movimiento se había acabado y ella solo venía a avisarme para que volviese a clase. Cuando entré, la imagen que tengo de los estudiantes es que parecían un espejismo en medio de la carretera en el calor del verano, como estremeciéndose. Esa es la imagen, parecían temblorosos. Algunos temblaban tanto que si hubiese hecho así, se habrían caído. Tuve aquel momento de pánico total. Y, a mi manera, de forma poco sofisticada, sentí empatía hacia las víctimas de cualquier régimen nazi como la tercera ola. Soy mitad alemana, me llamo Hess. Mi apellido de soltera es Hess, que es muy alemán. Y por eso siempre he oído preguntarse cómo pudo pasarle eso al pueblo alemán, cómo pudieron hacer aquello. Recuerdo que cuando era niña, un niño judío de mi vecindario nos hacía pasar muy malos ratos, diciendo que los alemanes podríamos haber hecho algo, que podrían haber puesto algún freno, porque daba la impresión de que podría haberse hecho algo, de que deberíamos haber hecho algo. Y aunque mis abuelos nacieron aquí, yo aún tenía metida en el cuerpo la sensación de que ser alemán tenía algo de vergonzoso, debido a todo lo que había ocurrido sin que los alemanes lo impidieran. Y resulta que aquí estábamos. Después de haber estudiado la historia reciente y sabiendo lo que había pasado, y parecía que estaba pasando otra vez. Dios mío, ¿cómo era posible? Una vez terminada la tercera ola, no se comentó mucho lo experimentado por los alumnos. Dos días más tarde, la clase pasó al siguiente tema, Vietnam. Sherry nunca ha perdonado del todo a Ron por cómo puso en práctica la ola, y opina que sus métodos carentes de ética supusieron un quebrantamiento de la confianza entre alumnos y profesores. Dos años después del experimento, y pese al ferviente apoyo del alumnado, Ron Jones fue retirado de su cargo, cosa que le impidió practicar la enseñanza en escuelas públicas. Desde entonces se ha dedicado a la enseñanza de alumnos con necesidades especiales en San Francisco. Para algunos, el mundo se compone solo de presos y carceleros, poder e indefensión. Puedes elegir si quieres ser débil o poderoso. Todo el mundo prefiere ser poderoso a ser débil. Y la cuestión es, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por ello? ¿Qué estás dispuesto a hacer para pasar de ser débil a ser poderoso? La mayoría de la gente está dispuesta a hacer un montón de cosas. Infringirán muchas de sus convicciones íntimas con tal de cruzar esa línea. Camarada Durruti, a los lectores de New York Herald les gustaría saber si ustedes, los anarquistas, se consideran a las órdenes del gobierno o si por el contrario están enfrentados a él. Se trata de aplastar para siempre al fascismo. Y ello sí hace falta a pesar del gobierno. Tal vez un día no lejano, este mismo gobierno tenga necesidad de los militares rebeldes para destruir el movimiento obrero. Luchamos por la revolución, no esperamos ayuda de nadie. Les mostraremos a ustedes, los bolcheviques rusos, cómo se hace la revolución. En su país hay dictadura. En el Ejército Rojo hay coroneles y generales. Mientras que en mi columna no hay jefes ni subordinados. Todos somos iguales en derechos. Todos somos soldados. Yo también soy un simple soldado. Se acusa a los hombres de su columna de haber caído en un cierto desorden. Caos, dicen algunos. Los militares profesionales tienen dificultades para hacerse respetar. ¿Usted qué opina?